You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 232 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Muy buenas y bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia. Y como decimos, bienvenidos a este programa 232, en el que vamos a hablar de la solidaridad, esa palabra con tantos significados tan vacíos, del apoyo mutuo a la solidaridad neoliberal. Así se llama el libro de Alfredo Olmeda, que ha dado pie un poco a todas las reflexiones que hemos hecho internamente esta semana sobre la solidaridad y que hoy compartiremos con vosotros y con Fernando Olmeda, que pasó a escrito el libro. ¡Empezamos! Buenas tardes, doctor Harry, y feliz año del perro. Gracias, felicidades, Juan Carlos, feliz año del perro y muy buenas tardes y muy bien todo. Tengo una resaca horrible, ayer estuve celebrando el año canino fuertemente y no sé lo que ha sido de mí. Estoy fatal, como puedes ver, estoy fatal, horrible. Yo tampoco me cuidé mucho ayer la voz. Tuve un reencuentro rockero con el underground del barrio, que tú sabes. Ya he visto testimonios gráficos del asunto que prefería no haber visto. Un programa que empieza con la polla Records no puede acabar mal. Y no solamente va a sonar Evaristo, hoy va a sonar el triunvirato maldito canino. No vamos a adelantarlo, pero ya os imagináis de qué estamos hablando, ¿no? Efectivamente, la dictadura del punk vuelve hoy aquí a Barrio Canino y también vuelve Alfredo Olmeda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo llevas tú eso del punk? ¿Te llevas bien con el punk? ¿Te llevas mal, regular? No, yo quería ser rapero cuando era joven, entonces el mundo del punk me produce sentimientos encontrados, porque por un lado escucho letras inspiradoras y sonidos atronadores y bueno, eso produce en mí cierto desconcierto. A mí me ha pasado lo mismo, ¿eh? A mí no. Yo directamente intento colaros cualquier otra cosa que no sea punk en la lista. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Ya estoy yo para hacer contrapeso, ya lo sabéis. Aprovechamos este momentico para recordaros nuestro correo electrónico barriocanino@agorasolradio.org, la dirección de nuestro podcast barriocanino.blogspot.com y la dirección web de la página de esta emisora, donde tenéis el podcast y también la emisión en directo, agorasolradio.org. Y aprovechamos también para saludar a las 22 radios libres y comunitarias que redifunden este programa todas las semanas a lo largo y ancho de la piel del perro. Y vamos a ir arrancando ya este programa 232, como decimos hoy, con Alfredo Olmeda, nuestro único invitado. Mucho tenemos que hablar con Alfredo, o sea que está bien. No hace falta más. Todo lo que necesitamos y queremos saber, él lo tiene. Él lo tiene. Alfredo ya nos visitó hace algún tiempo, hace algunos meses, más de un año ya. Y entonces venía acompañado por Héctor García. Ambos participan en la editorial La Neurosis o Las Barricadas. A Héctor me lo encuentro de vez en cuando por ahí. Sí, ¿verdad? Compartimos espacios de esparcimiento. Ambos están en esta editorial, La Neurosis o Las Barricadas, y ambos también comparten autoría de un libro al que anteriormente le dedicamos un programa. Un programa que no caduca, así que lo podéis recuperar en cualquier momento. Aprendiendo a obedecer, crítica del sistema de enseñanza. Ese título de aquel programa lo cogíamos prestado del libro del que son coautores. Yo ya se lo he regalado a tres maestros ya, de momento. Sí, ¿no? Yo se lo he regalado también a dos personas, ¿eh? Ese libro. Estas son maestros y además, entonces, es decir, estamos efectuando, atacando a la raíz del asunto. Programa 180 de Barrio Canino, por si lo queréis recuperar. Un programa, como decimos, que no pierde vigencia. Una crítica dura al sistema de enseñanza. Y en esta ocasión volvemos a traer a Alfredo Olmeda al programa, nada que ver con la enseñanza, en principio con la educación. Vamos a hablar de otro libro que ha escrito, en este caso sin Héctor, la autoría solamente de Alfredo. Otro ensayo también publicado con esta editorial en la que ellos participan, La Neurosis o Las Barricadas. Y el título de este libro, al que también se lo vamos a coger prestado para titular este programa, Del apoyo mutuo a la solidaridad neoliberal. Esa transición de la fraternidad, el apoyo mutuo, lo que era esa solidaridad entre iguales, y en muchas ocasiones también obrera, que va cogiendo nuevos tintes a medida que se va haciendo esa transición hacia lo neoliberal, y de repente esa solidaridad pierde su significado original y se ejerce de una forma supremacista, ¿no? por decirlo de alguna manera, por parte de profesionales del sector, empresas, y hasta ejércitos, ¿por qué no? Ya puestos a meter. Supremacista es una forma de llamarlo, hay muchos más adjetivos. Sí, sí, sí. Y eso, sí. Y eso es esencialmente lo que vamos a desgranar. Luego entramos en detalle. Y de eso va este programa 232, que tiene que empezar con una canción canina, que hable de perros o tenga la palabra perro por ahí, pero que se entienda, porque la otra semana con los kurdos, no sé yo si nos hicisteis trampas o decía perro o qué. Desafío a cualquier kurdo a que la traduzca. Y que además hable de solidaridad o de lo contrario, no sé ya hoy lo que toca. Pues sí, en este caso hemos tenido que... no hemos encontrado canciones de perros solidarios buenos, hemos encontrado de solidaridad mala relacionada con perros. En este caso va a ser la excepción de la lista. Habla de solidaridad, tiene perro, pero desde un enfoque negativo. Los autores de esta canción son Ataque 77. Ya os hemos hablado más de una vez en el programa. Y además, como proveedores de temas caninos, Ataque 77, de esta banda, son una de las bandas de punk rock argentino más conocidas en el mundo, que sigue en activo por ahora. Parece ser que hay rumores de separación. Y concretamente debido a la salida de la banda en 2009 del que era su cantante, de Ciro Pertusi. Y bueno, desde entonces la mayor parte de los seguidores de la banda es como: esto ya no mola, esto es una full, desde que se fue Ciro ya no es lo mismo. En fin, siempre pasan estas cosas. En cualquier caso, vamos a escuchar un tema del año 92. Publicaban un disco de rarezas y caras B en aquella época que se llamaba 89-92, que recopilaba temas maqueteros los comienzos más punkis, ¿no? de esta banda. Luego, el devenir de los años, se hicieron así más suavones, empezaron a hacer cosas de rock, incluso baladas, y, en fin. Vamos al origen, y el tema es, concretamente, que vamos a escuchar, Volver a empezar. Es un tema que ha formado parte de su repertorio de directo durante muchos años y que lo llegaron incluso a regrabar con otra instrumentación en 2002. Volver a empezar era una canción de amor, punky, pero de amor. Es que eso puede ser, ¿eh? Ocurre. Y sin embargo, cambiaron la letra de la canción, mantuvieron la estructura y el estribillo y tal, pero la adaptaron a una cosa que ellos mismos, una situación que ellos mismos vivieron en el año 92. Hay una ciudad, un pueblo, se llama Clorinda, en la región de Formosa, en Argentina, que está cruzada por dos ríos, el Paraguay y el Pilcomayo, y que si ponéis inundación Clorinda Formosa, os va a salir directamente vuestro buscador. Del año 92, del 94, del 2000, del 2002, esta zona se inunda cada 2x3, ¿no? Y entonces es una zona perfecta para llenar los noticieros con imágenes de gente desgraciada, sufriendo, etcétera, etcétera. Se puede utilizar para criticar al gobierno, se puede utilizar para hablar de solidaridad, se puede utilizar para muchas cosas. Pero la gente de Clorinda está ya un poco hasta las narices de ser la gente que sale llorando siempre en la tele cada 2 o 4 años, ¿no? Y de esto concretamente es de lo que habla la canción. La letra lo deja bien clarito. Dice: cuando el diluvio se terminó, también llegó la televisión y nos volvieron a preguntar lo mismo que la vez anterior. Buscaban algo conmovedor, algunas lágrimas que filmar, pero ya nadie quiso llorar para que el río no subiera más. Dando vueltas en dirección como algún perro que se perdió, se oía en radio la información sobre la última inundación. Hablaban de solidaridad y de la ayuda que iba a llegar, pero una vez más el río bajó y la ayuda jamás llegó. Ataque 77, volver a empezar. Estaba Ataque 77, qué buenos ratos de rock and roll nos ha dado esta banda. Sí, y qué ratos más regulares también, en otras ocasiones. Sí, de todo nos han dado. Bueno, del apoyo mutuo a la solidaridad neoliberal es el programa que traemos hoy aquí y, como decimos, tenemos a Alfredo Olmeda, autor del libro que lleva este título. Y, como siempre decimos en este programa, la primera pregunta es obligada. Alfredo, dinos quién eres y a qué te dedicas en esta última temporada. Por un euro la respuesta. Pues un euro la respuesta. No sé si merece la pena, entonces. Bueno, soy un carabanchelero de adopción, un elipeño de nacimiento que dedica sus ratos a fingirse maestro con chavales ahí en Leganés. Y bueno, eso dedico la mayoría de mi tiempo, y en los ratos que me deja esa pantomima, pues me dedico a escribir, a participar en diversos colectivos madrileños del mundillo libertario y poco más. Sería interesante hacer un psicoanálisis de todo esto, pero me parece que a lo mejor no andamos con tanto tiempo. Es suficiente para que te hayamos traído al programa. Dices que te dedicas a la enseñanza, y de hecho estábamos diciendo antes también que la vez anterior que te trajimos por aquí era porque traías entre manos un libro que tenía que ver sobre el tema, ¿no? Una crítica al sistema de enseñanza que tú conoces bien, y también tu compañero de autoría en ese libro, Héctor, que ambos conocéis. Sin embargo, esta vez, y hasta ahí, pues todo muy lógico, ¿no? Claro, soy un profesional de la enseñanza, o me dedico a ello por circunstancias o lo que quieras, y puedo hablar puedes hablar en este caso con mucha legitimidad sobre el tema. Sin embargo, ahora nos traes un ensayo que sí que nos ha sorprendido un poco más, que habla sobre la solidaridad y sobre cómo se ha prostituido este concepto y esta palabra. Y bueno, pues nos quedamos ahí sorprendidos, así que las primeras preguntas tienen que ir por ahí, ¿no? ¿Qué te ha motivado a escribir sobre este tema y a traer este ensayo debajo del brazo hoy? Pues en realidad la motivación es bastante sencilla. Lo que pasa es que es verdad que aparentemente uno no va a encontrar una relación fácil que le lleve a pensar que alguien que se dedica al mundo de la enseñanza va a profundizar en el mundo de la solidaridad y en este caso también de las ONGs y cómo se ha construido el mundo de la solidaridad neoliberal en el que vivimos inmersos. Pero rascando un poco se puede encontrar una lógica, y es que yo soy un asiduo militante de la CNT madrileña, y en la CNT madrileña pues estamos organizados por diversos ramos, y en mi caso yo milito en el Sindicato de Enseñanza e Intervención Social, y curiosamente en los últimos años se han ido acercando muchos profesionales que se dedicaban al mundo de la solidaridad, que trabajaban en ONGs, y cada vez era más sorprendente ver los casos que nos encontrábamos de explotación laboral y de las miserias que se contaban sobre sus prácticas cotidianas. Entonces, cuando en un momento dado en la editorial nos estuvimos hablando de temas que pudieran ser interesantes para reflexionar y que no fuesen los temas típicos, las reflexiones típicas que están en los movimientos sociales, nos pareció que a lo mejor podía ser un interesante punto de partida. Y yo tenía algunas ideas vagas sobre este mundo, pero tenía simplemente la inquietud y la curiosidad que me había producido todo eso que había visto en multitud de ocasiones. Y dije, pues bueno, a partir de esto vamos a tomarlo como punto de partida para ver qué podemos sacar de ahí. Ahí empezó una investigación para hacer un recorrido amplio por la bibliografía que reflexiona sobre estos asuntos, y el resultado de un par de años o tres de investigación ha sido el apoyo mutuo a la solidaridad neoliberal, ONGs, movimientos sociales de ayuda en la sociedad contemporánea, que es este trabajo que como podrá ver la gente, pues bueno, no es tampoco un trabajo académico, pero casi. Pero se acerca. Sí, por bastante. El lenguaje pretende ser accesible, pero es verdad que parte de una serie de circunstancias personales que he presenciado, pero a partir de ahí todo es mucho más una investigación que una reflexión personal. Es curioso además esto que comentas, decías, como eres maestro, escribes libros sobre educación. ¿Qué eres para escribir sobre solidaridad? Joder, persona, cualquier persona puede echar en falta la solidaridad de su vecino, ¿no? O sea, quiero decir, el punto de arranque podría ser cualquier persona mirando en su vivienda alrededor y decir, no conozco a la gente que vive a mi alrededor, ¿qué mierda pasa? Este podría ser un punto de arranque perfecto para que cualquiera hubiera investigado y escrito este libro. Así que este programa os interesa. Escuchad. Abres el libro, comienzas a leer y la primera en la cara, así, ¡zas! Palabras que se quedan vacías de significado gracias a los actuales medios de comunicación y sistema social en el que nos movemos. Un dos te responda otra vez. Democracia. Y solidaridad. Bastante flipante, ¿no? Claro, lo de la democracia, pues nos queda bastante claro, ¿no? Vivimos en un país en el cual entendemos que te ves obligado a participar en un sistema democrático o no. Esa es la cuestión. Democrático, me refiero, el sistema es, si es democrático o no, habría que estudiarlo. Y la solidaridad es algo de lo que todas las personas deberíamos participar, a priori. Pero también nos vemos, damos cuenta de que de repente la palabra está manida y ha perdido su significado original, ¿no? Y me ha gustado mucho, además, en el principio, que además comentas que la palabra tiene un origen de carácter legal que luego toma un significado social más tarde. ¿Cómo interpretas tú esto de que tiene un significado legal y de repente coge un carácter social verdadero? Bueno, vamos. Lo cierto es que no es fácil llegar a una conclusión cierta, porque la gente que ha investigado sobre ese tema ha buscado en textos y no ha encontrado un hilo conductor que facilite hacer una datación de la evolución de la palabra. Simplemente han encontrado textos del siglo XVIII que eran de carácter legal, que hablaban de que insolidum significa un tipo de responsabilidad compartida que tiene un carácter jurídico, y a partir de ahí hay un momento en que se pierde el hilo y de repente lo encontramos en los textos, sobre todo de carácter obrero y militante, en los principios y mediados del siglo XIX, y ese salto no parece que es fácil datarlo. ¿Y por qué de un aspecto jurídico que tiene que ver con una responsabilidad compartida, cómo se convierte en una palabra que define la capacidad de las personas para ayudarse en situaciones de necesidad desde una perspectiva de igualitarismo, ese salto es difícil verlo, porque en realidad lo que la gente que se ha dedicado a investigar esto lo que ha comprobado es que lo que se ha producido es una especie de desplazamiento de la palabra fundamental que servía para expresar esa idea, que es la fraternidad en la Revolución Francesa. Eso, digamos, que da un giro y la toma la palabra solidaridad, que en cierta manera en el siglo XIX, aún a principios, pues en el lema típico de la Revolución Francesa, pues hay varios términos, obviamente, que pues está la fraternité, égalité, solidarité. Pues entonces ahí parece que la fraternidad y la solidaridad se aunan en un único principio, que es el que sirve como base fundamental para los valores y principios sobre los que se sostiene el movimiento obrero decimonónico. Pero es verdad que es difícil ahí encontrar una datación clara. Y es posible que en ese momento es cuando solidaridad coge el significado que tiene, bueno, o que podemos entender hoy en día. Pero sin embargo, quiero entender, esto corrígeme tú si me equivoco, que de estos términos, hablemos revolucionarios, en los cuales la palabra solidaridad aparece fuerte, es donde movimientos políticos o más politizados absorben esta palabra como una forma de comportamiento. Sin embargo, para el resto de la sociedad no politizada o no activista, politizada está toda ella, solidaridad tiene un significado muy parecido e indiscernible para la mayor parte de la gente de la palabra caridad. Y aquí es donde vamos al grano del asunto. Para que todo el mundo entienda clara y fácilmente cuál es la diferencia entre solidaridad y caridad. Bueno, en principio yo creo que es muy difícil, porque habría que hacer un barrido que supondría años de investigación para ver cuántos periódicos obreros utilizaban a finales del siglo XIX la palabra solidaridad y cuántos otro tipo de obras que utilicen esa palabra. Entonces habría que ver qué desplazamiento y qué uso se daba en cada momento de esta palabra. Pero es verdad que todo el mundo hacía alusión a una serie de valores que hoy identificamos claramente como caridad, que estaba representado por el valor y principio básico que sobre la que se sostenía la Iglesia. Era el valor principal, que era la caridad, que tiene un carácter eminentemente individual, tiene un carácter asistencialista, tiene un fuerte carácter jerárquico, porque no se da entre iguales. La caridad es, como decía por ahí un escritor maravilloso uruguayo, decía que la solidaridad degrada, claro, degrada por cuanto no hay una reciprocidad entre iguales. La caridad degrada porque no se practica entre iguales, y sin embargo vemos que la solidaridad sí que tiene un elemento fundamental, que es la práctica entre personas que pueden intercambiar el apoyo en los momentos de necesidad. Y por supuesto también la solidaridad tiene un componente fundamental, y es que la solidaridad, tal y como la conoció el mundo obrero del siglo XIX y sobre todo a principios del siglo XX, tenía un componente revolucionario y suponía claramente la reivindicación de la lucha de clases, que es el elemento fundamental y más denostado por la caridad. Por supuesto, la caridad de manera explícita o de manera implícita reproduce los valores de la sociedad jerarquizada, una sociedad jerarquizada que en este caso estamos todos y todas tenemos en la mente la Europa de principios del siglo XX, pero podemos ir a otros muchos contextos en los que se reproduce de manera igual. Y lo que quiero decir es que no cuestiona los principios de la desigualdad social, mientras que la solidaridad sí lo hace. Y eso es una diferencia fundamental. Yo esto se lo intentaba explicar a mi abuela, ferviente mujer católica, incluso nace en la católica, me atrevería a decir, y decía: esta es la diferencia entre la solidaridad y la caridad. Eres una mujer de parroquia y ejercitas la caridad con pasión. Digo, y creo que no está bien. Y me decía: ¿pero cómo no va a estar bien la caridad contra la solidaridad que tú me hablas? Esa solidaridad de la que tú me hablas, estás ayudando a alguien esperando algo a cambio. Y dice: sin embargo, yo ejerzo la caridad sin esperar nada a cambio. Es mucho mejor. Soy más desinteresada. ¿Qué responderías a eso? Pues que es absolutamente mentira, porque claro, en realidad la caridad lo que hace es... Sí que espera algo a cambio. Sí. Sí que espera algo a cambio, y lo que espera es el paraíso. Y lo que se esconde detrás de la caridad es la búsqueda de un premio, pero un premio metafísico, un premio trascendente. Lo que se supone que hay detrás de la caridad es el premio de la vida eterna, que es lo más mezquino del mundo, porque pretender por un pequeño acto que muchas veces ni siquiera da significado a tu vida, sino que es algo puntual, porque no hay nada más claro en la vida de cualquier persona que se haya desarrollado en una sociedad católica, y es que todos los que hemos hecho la comunión y vamos ahí a la misa, todos nos dábamos la mano al final de la ceremonia, y eso marcaba el principio de la semana en el cual nos pisotearemos, nos insultaremos, despotricaremos unos y unas de otros y otras, y marca la hipocresía característica de ese mundo caritativo que en realidad no significa nada dentro del mundo católico. Y por no hablar de otra cosa que yo he descubierto leyendo el libro, o sea, aparte de este premio mágico o fantasioso que podríamos hablar, el premio mayor que tiene la caridad, esencialmente para organizaciones de carácter religioso, es la perpetuación de la jerarquía. Ese es un elemento el fundamental. El asistencialismo, etcétera. Esa es una, ¿no?, de las claves, ¿no? Porque la solidaridad sí que es un ejercicio, digamos, de cambio, de fractura con lo establecido, apoyo mutuo entre iguales. Y la caridad, como nos explicaba además Julio Reyero en podcast anteriores también, que podéis buscar aquí también del Barrio Canino, lo que te sumes en esa, lo que él llamaba en el título de su documental, en esa espiral de pobreza, que lo que de alguna manera muchas veces consigue es perpetuar esa relación del dominador y del asistido, ¿no? Que era lo que le explicaba muy bien en el documental, que lo podéis buscar también. Ouroboros, la espiral de la pobreza. ¿Sí? No, la caridad tiene un elemento fundamental, y es que consigue la postración de la persona que recibe el elemento caritativo. No tiene un potencial de lo que ahora llaman empoderador. La solidaridad construye la capacidad de ayudar al otro o a la otra, y eso supone una responsabilidad y supone la capacidad de poner en marcha un valor fundamental para compartir, mientras que la caridad es unidireccional, siempre hay una persona que es activa, la otra que es pasiva. Es un elemento fundamental que que, como estáis diciendo muy bien, sirve perfectamente para reproducir los valores de la sociedad en la que vivimos. No cuestiona en absoluto los principios fundamentales ni de esta sociedad que es jerarquizada, ni y en este caso en el libro nos hemos centrado en el mundo actual, pero si vamos a otro tipo de sociedad, pues nos encontramos con la caridad de la misma manera. Tenemos el concepto, ya sabemos diferenciar lo que es caridad y solidaridad, y vamos a hablar de la solidaridad completamente. Pero a mí me ha fascinado bastante, claro, el título, cuando tú oías hablar, ves el título del libro y dices solidaridad neoliberal. Yo flipaba, claro, decía, ¿qué nos está contando? No, yo no era capaz de interpretar esto hasta que he leído el libro. Pero como decían en la tele antiguamente, no nos lo cuentes todavía. Vamos a poner una canción y reflexionamos sobre el asunto. Habíamos hablado al principio del programa que había sonado Evaristo con la Polla Records, que iba a sonar el triunvirato, pues el triunvirato canino, ya está aquí el segundo representante, Fermín Muguruza. Y además vamos a poner un tema que a mí me flipa bastante y que nunca tenemos oportunidad de poner porque no cuadra normalmente con muchas cosas, pero es que hoy este tema viene al pelo. Perfecto. Es un temazo. Es un tema de colaboración, de solidaridad y de que aquí se demuestra que cuando uno pone, apoya y es apoyado a su vez, el resultado suele ser en general mucho más rico. En el año 99 Fermín grababa el Brigadista Sound System, que era el primer disco que él presentaba en solitario. Para mi gusto, el mejor que tiene en solitario, pero lo construyó a base de solidaridad. Es decir, el tipo se fue buscando a bandas de todo el mundo, les propuso grabar, grabaron en los sitios donde pertenecían las bandas, él traía una idea, la otra banda con la que hablaba ponía otra idea sobre la mesa y de la conjunción de esto se grabaron los temas que componen este disco. No traemos la canción solamente por esto, sino ni por el internacionalismo de Fermín, ni por nada de esto, sino porque la canción, llamada Nació Ibiltaria Nais, Soy una nación andante, es un ejemplo de lo que queremos hablar hoy aquí y además de lo que representa esta lista musical. Dice la letra, soy una nación andante, mis raíces son profundas y camino por el mundo encontrando en cualquier parte compañeros de viaje. Cierro la mano, levanto el puño, 5 dedos, 5 continentes y estoy descolonizando mi mente. Y para acompañarle estaban Aztlán Underground, una banda angelina compuesta por... esto es bastante curioso, son de Los Ángeles, pero son mitad mexicanos, mitad estadounidenses, pero todos ellos descendientes de 2 etnias distintas, indias, de la frontera mexicano-estadounidense, y que han sufrido por igual los palos de mexicanos y los palos de estadounidenses a lo largo de su vida. Bastantes de los representantes de esta nación india hoy... viven en reservas o directamente asimilados a la población mexicana, pero algo dentro de ellos les hace permanecer unidos como una nación propia que son y que en este momento compartieron con Fermín Muguruza. Esta vez las naciones van juntas, apoyándose una a otra, desde Euskadi a Anahuac, desde África a Asia. La revolución ganará hasta la victoria siempre. Will be won. La unión hace la fuerza. Matamos la pobreza. Destruyendo la riqueza. Yo, it's gotta stop. It's gotta come down. For me, Muguruza, Aztlán Underground. Organizing, exercising. If we liberate alone, then what will come? Embargoes and scapegoats will be the outcome. We're in the world of truth. But if all the nation will come together, revolutionize, organize, dialogue, put it south to the sea forever. So it's like being in a hood when you scrap. But this time, it's nations coming together. Got each other's back. This is Scotty, Anahuac, Africa, Asia. Liberation will be won. Hasta la victoria siempre. Traiak sakonak dira Bainoetan oinak odoletan begira Lurralde honekin baduz lotura Sentimentak idiota utana Baria izkuntarekin identifika Esan alzuen hori zarre hona indiak Ez pesoak zuen esana Nire nazioa da portugera mintzaira Eta mendu zuenek proposamena Izkuz mentekotasunaren aurrean Estrategia simboliko jarkiera Egiturazko paradarik gauzat beraien izua. Haustura kulturala eritioten beldur euskazanetaren beldur direla. Paulikianenik esana esan tonreizagut burua. Urtez kolorizatzen ari naizkazu. Nazio bat ipintarian aukazu. Izten dut eskua auka bilaltzatuz. Nirekin basaude oraino jukatu. Durekin basaude oraino jukatu. Gora esan nahi du. Bostatzen bost kontinenteak batu. Gora esan nahi du. Ero zentokitan ditu. Batez dira saltzen aizkorak ta zorrozturik daude hitz egitean independentziaz edo aurkitzean apaldurak edo gehiagikeriak desenpleguak edo zentzura polizi prepotentzi pasakeria berrezkatzen du zuri eskubidea mina eta irezko aizeruntzia eta bideiken dut munduan zehar jase porroka oraindik sentitzen dela eta dozen gizat bide lorpena. Aurretik aritu behar izan duela greba. Horregatik naukasun hemen gerran. Sistemaren kontra hau da nire jarrera. Resistentzia baita gainera. Erne iraunkor bateko egoeran. All roads now they lead to one place. Revolution for the mind, don't matter what the race. Four direction blows a wind, now we're blessed. From the north, the south, the east and the west. With the common struggle now we unify the colors. Red, yellow, black, white, we're all brothers. In the fight against a neoliberal greed, with words and music, we spread that word, yes, a seed, and plant it down deep in the earth. Minds across the world, now we're ready for the rebirth. The change for the good, you know what's coming soon. Rising from the earth, now we're born from the womb. Burua, urtez kolonizatzen ari naiz kasu. Nazio bat ibiltarian aukazu. Izten dut eskua auka bilaltzatuz. Nirekin bazalde oraino jukatu. Durekin bazalde oraino jukatu. Gora esan nahi dut. Bostatzen bost kontinenteak batu. Reconocemos toda la gente en lucha por la libertad, la dignidad y para la humanidad. Tayacana Mexica, Aslani, Tayacana Euskalduna. Temazo, doctor Harry. ¿Cuántas veces has escuchado tú esto? 1000, 2000, no sé, más, quizá. Sí, ¿verdad? Este tema me sale en las plumas cuando lo oigo, tío. Estabas hablando antes de solidaridad y neoliberal. Dos palabras que juntas hacen una mezcla bastante explosiva. Claro, yo no lograba entender esto hasta que empecé a leer este libro y descubrí el asunto. Y hacíamos una reflexión antes del asunto y era como, esto de neoliberal y solidario, ¿cómo puede ser esta mutación de la solidaridad de la que hemos hablado, ¿no? Que se ejerce horizontalmente, que se ejerce en sentido, o sea, de ida y vuelta, etcétera, con el neoliberalismo que es todo lo contrario, ¿no? Que es el hiperindividualismo llevado al extremo. ¿Cómo se conjuga esto? ¿Cómo puede ser? Pues interesante, porque al hablar de solidaridad neoliberal, mucha gente dirá, bueno, pues es una especie de neocaridad, una especie de caridad llevada bajo los principios del neoliberalismo, que recoge ciertos valores del cristianismo y lo lleva por unos cauces algo distintos. Pero la realidad es que, si vas viendo la evolución de la palabra solidaridad, hay un momento en que se la apropia el capitalismo, empieza poco a poco a apropiársela, y entonces era más lógico hablar de la solidaridad neoliberal que de una especie de neocaridad o de algo similar, porque lo que se ha producido durante 40, 50, 60, 70 años, es muy difícil datar el comienzo del fenómeno, pero durante las últimas décadas lo que se ha producido es una apropiación del campo de la solidaridad, vaciándola de contenido para darle todas las características que tiene el neoliberalismo hoy en día. Todos los fundamentos esenciales que podemos encontrar al realizar un análisis de los principios neoliberales, pues están en un determinado modo de solidaridad, que hay que tener en cuenta también que eso no significa que haya sido capaz de apropiarse de todos los principios fundamentales. Lo que ha conseguido, de una manera, por desgracia, enormemente eficaz, es llevar hacia los márgenes a la solidaridad, que todavía tiene un carácter revolucionario, que todavía tiene un carácter transformador. La gente todavía sigue teniendo dentro de sí pues una serie de valores que son muy difíciles de eliminar del ser humano. De hecho, cuando sean eliminados completamente, ya no quedará casi nada de lo que tenemos de humano. Pero aún así, aunque quede solidaridad, al ir por los márgenes parecía que esta solidaridad neoliberal se ha convertido en el modelo hegemónico, que en realidad está representado sobre todo el mundo de las ONGs, que nos parecía muy interesante por la presencia social que tienen y por la presencia mediática, y ese es el punto fundamental que nos había empujado a reflexionar sobre cómo esas dos palabras era fundamental unirlas para que cualquier lector o lectora que se acercara al libro se hiciese una idea de qué era el elemento fundamental a partir del cual pretendíamos construir esta reflexión. Dato. Yo dos datos aporto. Uno, voy a buscar música para preparar este programa y pongo canciones que hablen de solidaridad. No voy a daros datos, no quiero herir la sensibilidad de los oyentes, pero lo más suave que me aparecía era Shakira. Hablando de solidaridad, y de ahí hacia el asco, o sea, para arriba, todo y en directo. Y luego entonces decías, bueno, voy a quitarlo de canciones de solidaridad, vamos a buscar cosas que hablen de la solidaridad. Y todo eran ONGs, todo, absolutamente todo. En las primeras páginas que ibas pasando así, tuve que avanzar mucho, y cuando digo mucho hablo de la 20 o de la 20 y pico página para empezar a ver ya conceptos que tuvieran que ver con la solidaridad de la que hablábamos al principio. Hegemónico, total. Mercado, imagen, etcétera. Características propias de las que hablabas, ¿no? Del neoliberalismo. Cuéntanos, que es una cosa que a mí sí me resultaba interesante, cuando estabas pergeñando el libro, ¿cuáles fueron los marcadores que buscaste en el neoliberalismo y que viste plasmados o que intentabas plasmar, o características, marcadores del neoliberalismo que viste aplicado a los proyectos solidarios de esta nueva forma de entender la solidaridad? A ver, hay un elemento que es fundamental, y es que la evolución de la solidaridad ha ido produciendo toda una serie de contradicciones que son muy flagrantes, y el elemento fundamental que ha definido el neoliberalismo, o mejor dicho, el capitalismo postindustrial, que es el que define las sociedades actuales, es la permanente mercantilización de todos los aspectos de la sociedad. Y eso se veía como un elemento fundamental, porque se veía muy clara la evolución como principio que era completamente rechazado por el mundo obrero revolucionario del que hemos hablado en algunas ocasiones, porque claro, el elemento fundamental es que circulaba por lo que algunos antropólogos han llamado los circuitos del don. Eso significaba que la gratuidad, que es una palabra un poco horrenda, pero es simplemente para no utilizar una palabra más complicada y más sesuda, que es desmonetarización, circulaba por unos cauces en los que la gente no concebía la necesidad de pagar por un servicio prestado, en absoluto. Y claro, según ha ido pasando las décadas, la apropiación del campo de la solidaridad por parte de las ONGs y otras entidades neoliberales ha supuesto el convertirla en un principio que es cuantificable bajo los parámetros de la economía, en este caso de dinero. Ya hemos asimilado como algo completamente normal que alguien que haga algo a lo que denomina solidaridad tenga que recibir a cambio algún tipo de retribución económica. Y en este caso las ONGs lo que han hecho también, además, es decir que lo solidario, es dar algo de dinero para que ellos o ellas realicen su actividad solidaria. Eso es algo que era impensable en los movimientos sociales que pretendían construir a partir de la solidaridad una sociedad completamente diferente de la que vivían. Y eso, claro, se ve de forma muy fácil al hacer un seguimiento de la evolución de la solidaridad como principio desde los primeros años del siglo XX hasta los primeros años del siglo XXI. Eso es un elemento fundamental. Después hay otro elemento que tiene que ver con la profesionalización, y es que, claro, muy relacionado con todo lo que tiene que ver con la evolución del capitalismo y con la permanente búsqueda de reforzar el proceso de acumulación, pues ha ido produciendo un fenómeno, y es que cada vez hay más esferas de lo humano que es llevada a cabo por profesionales de diferentes ámbitos. Y eso, pues, mucha gente lo valorará como algo positivo, pero tiene su cara B, y es que... Un ejemplo. Cuando dices la parcela de lo humano que está llevado por un profesional. Un ejemplillo para que podamos entenderlo fácilmente y que se vea. Hay miles de ejemplos, pero por ejemplo, era inconcebible que una persona pues acudiese a un profesional que le devolviese el equilibrio psicológico. Es decir, lo que hoy llamamos un psicólogo, pues obviamente cualquier persona que eche la vista atrás sabe que en el siglo XVIII, en el siglo XVII, en el siglo XIV no existía algo como un psicólogo. Pues las comunidades tenían sus propias herramientas para construir ese equilibrio mental, y a veces pues se daba el desequilibrio, se trataba de arreglar bien, mal, pero lo que no existía era la necesidad de alguien que separara esos conocimientos de la comunidad, que es lo peligroso de la profesionalización, porque alguien puede, claro, en el capitalismo avanzado da la sensación de que no puede existir nada al margen del ámbito profesional, porque parece que toda tarea que sea significativa, toda tarea que sea importante, tiene que llevarla a cabo un profesional. ¿Por qué? Porque el capitalismo siempre cree que toda acción relevante debe ser llevada a cabo de manera individual y debe ser gestionada por las instituciones. Sin embargo, claro, hemos hablado de la psicología como ejemplo de la búsqueda de la salud mental a través de medios comunitarios y gratuitos, pero todo esto venía a cabo porque estábamos reflexionando sobre la solidaridad y cómo era algo que era llevado de manera comunitaria, era gestionado por todas las personas que formaban parte de una sociedad, una comunidad, y el capitalismo neoliberal ha conseguido arrancarlo de los espacios de lo común para llevarlo a la esfera de lo individual y lo profesional. Lo individual, pues a lo mejor sale en algún otro momento, pero sobre todo ahora nos interesa el hablar de lo profesional, porque significa que ya el conocimiento no se comparte entre iguales, sino que se establece una jerarquía y se separa del campo donde todo el mundo pueda decidir de alguna manera cómo gestionar ese valor fundamental en cualquier sociedad para dejarlo en manos de unos expertos. De los que saben. Y claro, eso está llevando pues a situaciones que son verdaderamente extrañas, porque claro, hay un momento en el que las personas no son capaces de gestionar casi ningún aspecto de su vida, y digo las personas por quitarme el muerto de encima, pero cualquiera que se mire a sí mismo, comenzando por ese señor que habla ahora mismo, que se llama Alfredo Olmeda, pues no eres capaz de gestionar casi ningún elemento, porque todos los elementos que son fundamentales en la vida de las personas han sido separadas y mercantilizadas, y de tal manera que todo es gestionado por profesionales, convirtiendo a todas las personas en inútiles manuales, en inútiles. Aquellas personas que trabajan con las manos se convierten muchas veces, por suerte o por desgracia, en inútiles intelectuales, porque lo intelectual no forma parte de su día a día, y también incluso de los aspectos fundamentales, como estábamos hablando antes, al poner el ejemplo de los psicólogos y al hablar del equilibrio mental de las personas, pues podríamos poner miles de ejemplos. Técnicos y profesionales para todo. La invasión de los técnicos. A mí, según estaba hablando Alfredo, me brotaban así 50.000 ideas. Así. Hablamos de la profesionalización de todos los ámbitos de la vida, de la mercantilización de los ámbitos de la vida y también del individualismo, ¿no? Vamos a ir por ahí porque también es una de las características más marcadas del neoliberalismo que estamos comentando. La vida, digamos, de las personas cada vez más individual, más separada de su comunidad, como estábamos diciendo. Y también afecta esto del tema de la solidaridad, ¿no? Claro, al final, esta solidaridad neoliberal de la que estamos hablando te permite hacer acciones abstractas, lejanas, sin cara, sin desproblematizadas, sin un acto político claro. Tú puedes apadrinar, se pone en el ejemplo en el libro, ¿no? Puedes apadrinar a un niño en Bombay, pero puedes no saber lo que le está pasando a tu vecino que tienes puerta con puerta, ¿no? No sabes qué problema tiene la familia cuyo niño se sienta con el tuyo en el colegio, pero estás apadrinando por ahí cosas, ¿no? Y estás poniendo un dinero porque tú así te sientes bien, y es un acto voluntario e individual que tú haces fuera de esa responsabilidad con la comunidad que ya ha desaparecido totalmente en un contexto neoliberal. Tengo una persona cercana que esta semana me decía, mira qué guay esto para tu hija, esto lo puedes hacer con tu hija y tal. Y me mandaba un enlace para apadrinar unos pingüinos de no sé dónde era. Y dije, hostia, estoy preparando un programa de radio que habla de tus pingüinos. Me dice, no jodas, qué bien, ¿no? Y entonces dije, cuando haga el programa voy a preguntarle a Alfredo Olmeda sobre los pingüinos y luego ya te contesto. Ya, o mejor te escuchas el programa. ¿A qué nos lleva esta solidaridad abstracta y a apadrinar pingüinos y niños en Bombay, que son muy respetables, tanto los pingüinos como los niños de Bombay, pero a no saber lo que le pasa a nuestro vecino? No, en realidad sí que... No sé... Supongo que será loable toda iniciativa que pretenda ayudar incluso a los pingüinos de donde sea. De donde sea. Los pobres pingüinos de la Antártida seguro que están anhelando la solidaridad de los urbanitas madrileños. Pero quizás, en realidad, haciendo un análisis profundo, pues hablo un poco de la condición posmoderna. Cómo vivimos en un mundo donde la estructura social ha llegado a tal grado de complejidad y la tecnología ha jugado un papel de tal manera que se ha roto los principios de responsabilidad que estaban muy presentes en las comunidades donde tú tenías que responder cara a cara de tus propios actos. Entonces, el vacío que ha supuesto la vida moderna te lleva a tratar de buscar ese consuelo individual en acciones que estén completamente al margen de los valores fundamentales que constituyen a la persona. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que las ONG, los apadrinamientos de pingüinos, lo que hacen es mercantilizar la solidaridad hasta límites insospechados, que eso supone no solamente hablar de los 10 euros que a lo mejor están dando para el pingüino de la Antártida, sino que en realidad hay una mercancía detrás, no solo la económica, sino la mercancía emocional, porque lo que están comprando todo ese tipo de personas es buena conciencia. Pero, claro, el capitalismo, a través de esta estructura de enorme complejidad social y tecnológica, nos hace vivir permanentemente en estúpidas paradojas, porque llevamos a cabo una vida de consumismo atroz, por la cual probablemente el 99% de los mortales estemos, bueno, de los occidentales y de las occidentales, si digo mortales, no he sido justo ahí en esa valoración, el 99% de los occidentales y las occidentales estemos provocando todo tipo de desastres medioambientales a través de nuestro modelo de consumismo voraz que esté destruyendo a esos pingüinos, pero después va a aparecer esa ONG con la que vamos a poder apadrinar a esos pingüinos que están sufriendo el cambio climático que estamos provocando nosotros con ese consumismo del que estamos hablando, que bueno, llega a tal nivel de estupidez que, claro, podemos ser consumistas comprando un millón de cosas y, ¿por qué no? Pues vamos a comprar la buena conciencia apadrinando a ese pingüinito que nos espera en la Antártida. ¿Tú lo llamas paradoja? Pero yo no creo que sea paradoja. Es una campaña publicitaria de estas de carácter ambiental que dice, cada vez que reciclas una botella, ¿no?, de vidrio o algo así, dice, estás ahorrando el, ¿no?, como no sé cuántos tubos de escape de un coche. Este razonamiento lo que lleva a una persona es directamente a decir, perfecto, reciclo 4 botellas y conduzco más rato. Porque lo que estás buscando es el equilibrio, ¿no? Exactamente igual. Dices, yo puedo consumir brutalmente y promover y apoyar el calentamiento global para que los pingüinos, como consecuencia, los pingüinos se fastidien, pero como les mando este dinerito para los pingüinos, estoy equilibrando, luego estoy en karma, estoy guay, todo funciona. Es verdad que la palabra paradoja debería tener delante un adjetivo fundamental, y es aparente paradoja, porque en el mundo que vivimos hay intelectuales sesudos. Yo me acuerdo que tenía un profesor en la universidad, el profesor de Diego, un saludo si nos escucha, profesor Don Diego, un señor también neoliberal, hay que reconocer las cosas, profesor, y usted es así, pues que él nos decía que la posmodernidad, él daba una asignatura de historia de las mentalidades, y él hablaba de la posmodernidad como el tiempo de las paradojas, y en realidad las paradojas no existen en el mundo en el que vivimos, o si existen, yo no las veo. Lo que veo es que hay una apariencia de paradojas, porque en realidad es imposible casi encontrar el principio que origina determinados comportamientos o fenómenos por la extrema complejidad del mundo en el que vivimos. Pero si haces un análisis minucioso de los comportamientos sociales, todos tienen un porqué que eliminan de forma evidente la aparente paradoja que y lo convierten en la estupidez que realmente es. Exactamente. La estupidez, a veces no es solamente la estupidez, porque sí la estupidez, pero lo que es más bien un sinsentido, por sí, cuanto sí. Es una estupidez, pero hay que ser honesto, también es una estupidez inducida, porque el poder de las instituciones democráticas hay que reconocer que es muy grande. Que lo que estás planteando es que el Club de Roma es una paradoja, porque ellos planteaban esto, ¿no? Decía, podemos contaminar todo lo que nos dé la gana porque vamos a fomentar un desarrollo tecnológico que sea capaz de solucionar los problemas derivados de nuestro avance tecnológico, que generará otro avance tecnológico así, sí, eternam. Probablemente mejor sería definirlo como miseria moral, pero bueno, llámalo paradoja. Sí. Me parece que esta vez los pingüinos, por mi parte, van a tener que esperar un rato más. Sí. Lo siento mucho por los pingüinos. Bueno, una última pregunta antes de pasar a la siguiente canción, para cerrar este bloque aquí en el que estamos hablando de neoliberalismo y solidaridad, que no vamos a abandonar el tema en ningún momento del programa, pero bueno, vamos a pasar también a otros agentes. Estamos hablando, joder, como que hemos vivido una lucha, digamos, ¿no?, entre la solidaridad, digamos, tradicional, el apoyo mutuo, la fraternidad, como lo queramos representar. Ha habido una transición, esta palabra sirve para esto, porque como ya nos la han colado una vez, pues con esto también vale. Transición. Una transición suave, prácticamente imperceptible, pero clara y firme y avanzando progresivamente, hacia la solidaridad neoliberal que estamos diciendo, ¿no? Claro, aquí se nos ocurren que ha habido agentes probablemente relacionados con la socialdemocracia que han sido catalizadores de este proceso, ¿no? Pero por otra parte, se nos ocurre que igualmente hubiera pasado lo mismo sin socialdemocracia de por medio, ¿no? ¿En qué momento hemos perdido la batalla y se dijo, mira, a partir de ahora ha triunfado el neoliberalismo por encima de todas las cosas y este concepto de solidaridad también se lo ha apropiado y también ha sido capaz de mercantilizarlo, ¿no?, como estabas diciendo? ¿Cuándo fue? Hombre, cuando te pones a investigar sobre ONG, solidaridad, todos estos elementos que estamos mencionando a lo largo del programa, pues casi todos los investigadores e investigadoras sacan a colación las fechas que todo el mundo tiene en mente y que se tiene como un antes y un después dentro de las sociedades occidentales. Y todo el mundo habla de Reagan y de Thatcher, hablan de la crisis del petróleo, entonces siempre ponen como fecha fundamental el final de los 70 y los 80, como, pero yo no sé hasta qué punto no es una fecha simbólica, la caída del muro de Berlín, porque buena parte de todos estos elementos no se han construido, muchos de los principios de los que estamos hablando no han surgido de golpe, sino que hay instituciones que han trabajado de forma firme para la democratización, es decir, para la expansión de todos estos principios de una solidaridad mercantilizada de la que estamos hablando. Y de hecho la socialdemocracia en realidad ha sido uno de los grandes responsables de todo esto, porque claro, cuando hablamos de mercantilización estamos hablando de llevar la solidaridad por los cauces de la monetarización, es decir, por los cauces de convertir la solidaridad en algo que se puede comprar y vender, o por la que se puede pagar y se puede dar una cantidad de dinero para que otra persona la lleve a cabo por ti. Pero claro, la socialdemocracia a través del Estado socialdemocrático, a través del Estado del bienestar, cumplió la tarea fundamental de separar la solidaridad de las comunidades que habían hecho de la solidaridad un principio fundamental. Es verdad que hay que tener en cuenta que a veces decimos, jo, es que al principio del siglo XX había mucha solidaridad. Bueno, es decir, lo que cuando hablamos de la Europa de principio del siglo XX o de finales del siglo XIX, lo que hay que tener en mente es que es verdad que se produjo una eclosión de los movimientos sociales revolucionarios que produjo una expansión de la solidaridad como alternativa a la caridad, pero no sé hasta qué punto se puede decir que la solidaridad desplazó a la caridad como principio hegemónico. Probablemente nunca lo llegó a hacer del todo. Siempre tuvo un gran peso la caridad y la solidaridad ocupó un espacio cada vez mayor, pero eso después, cuando se produjo el fenómeno de la institucionalización de la solidaridad, es cuando se empezó a perder la guerra, que después ha vivido un momento álgido, pues a partir de los años 80, cuando ya el Estado se retira de esa solidaridad institucional, abandona ese campo y lo deja en manos de esta solidaridad neoliberal que a través de ONGs, fundaciones y ahora encima a través de empresas se dedican a gestionar todos aquellos principios que antes formaban parte de la vida colectiva de toda la clase obrera consciente. Flipante el asunto de el Estado se retira de la batalla. Esto es algo que a mí me flipó bastante, porque cuando tú oyes hablar a los grandes popes del neoliberalismo hoy en día, no son los enemigos del Estado, ¿no? Somos los enemigos del Estado. En el libro dejas claro bastante bien, además, que esto no es tan verdad. Pero por otro lado, parece que siguen en guerra cuando realmente nos hemos dado cuenta, y además concretamente en este país, a golpe de privatización de las componentes del Estado, como han ido cayendo y se han ido privatizando, que el Estado perdía la guerra, y es curioso cómo eso ocurría. Hay una cuestión que decías de todas esas cosas que nosotros hacemos o que las personas hacen y que pagan por que hagan por ellos, ¿no? Y además una de las cosas que mencionas en el libro es el hecho de que una persona pague a otra para que saque a pasear a su perro, que a mí me parece fascinante y que además, como caninos que somos, me ha llamado la atención. Ya me parece bastante aberrante el hecho de que una persona decida unilateralmente que va a tener un perro en su casa metido. Pero si además de que es aberrante tener un perro metido en casa, decides ni siquiera darle el paseo que tú, en tu compromiso de tener ese animal en casa, has adquirido con él, sino que pagas a otra persona para que lo haga, ya me parece, en fin, horrible. Vamos a poner un tema antes de entrar en esta parte de la pérdida del Estado en esta guerra neoliberal. No sé si te puedo interrumpir. No sé si he dicho que el Estado se retira. Sí. Debería haber dicho el Estado socialdemócrata se retira, bien. Porque en realidad lo que da la sensación de que el Estado, como dicen algunos intelectuales, es un elemento contrapuesto al mercado, cuando no es así. Lo que hay es una evolución desde un Estado capitalista keynesiano que apuesta por un determinado modo de organizar la sociedad y que eso supone un modo de organizar el sistema de dominación a un Estado neoliberal con otras características, con lo cual a veces hay que poner muy entre comillas lo de el Estado se ha retirado. No, el Estado, ¿qué Estado? Es decir, el Estado es una herramienta de dominación. El Estado clásico, ¿no? Por eso, ¿no? Pero bueno, es que muchas veces parece que el Estado te da cosas y el mercado te las quita. Pues no es eso, pero a veces es fácil caer en esa dicotomía porque está muy presente en... Pues entre la intelectualidad marxista que se agarra a este clavo ardiendo, porque bueno, supongo que habrá que agarrarse a alguno. Efectivamente. Vamos a caracterizar luego a este nuevo Estado neoliberal, del que reniegan los popes de este asunto, pero que en el fondo les es absolutamente necesario. Vamos a hablar, estamos hablando de solidaridad y de apoyo mutuo. Y quizás uno de los ejemplos dentro de movimientos sociales o activistas que hemos podido ver ya en época neoliberal que ha funcionado bastante bien y que sigue funcionando bastante bien y esperemos que a más, es lo que se denomina hoy en día, en esta expresión traída del feminismo directamente, la sororidad, concretamente. Y vamos a hablar concretamente además de gente de los 90, de este movimiento de Riot Girls, que en los 90 dieron la campanada a base de sororidad, no solamente en su música, ¿no? Y que sí que tenía claramente un discurso feminista y de solidaridad de género. La parte musical en este caso era la importante, no única, pero era la más importante o la que era más visible. Había grupos de música Riot Girl, pero el movimiento no se limitaba a eso, sino que bueno, empezó a andar en torno al año 1990 alrededor de las chicas de Bikini Kill y su eslogan de Revolution Girl Style Now. Y lo que consiguieron no era poco, sino crear una red de espacios seguros para mujeres donde pudiesen hablar de sus problemas, organizarse para llevar el feminismo a sus vidas cotidianas, y eso implicaba activismo, o en el caso de que tuviera una repercusión o un medio artístico, activismo, ¿no? Al cual dedicamos un programa no hace mucho. Puedes hacer un fanzine, puedes crear una banda, puedes expresarte y no tienes que sentirte obligada a estar callada, es decir, que no te callen. Esta red, que surgía en parte gracias a la labor de Calvin Hanna, ¿no? En centros de mujeres, donde cogió experiencia a la hora de escuchar y aconsejar a mujeres maltratadas. Esta red que montaron fue un éxito, no masivo, pero sí fue un éxito. Consiguió que muchas jóvenes y mujeres de más edad se diesen cuenta de que no estaban solas ahí fuera y que el patriarcado además ejercía una presión por igual sobre cada una de ellas. Yendo ya al plano estrictamente musical, tres fueron las bandas de aquel movimiento que conformaron la Trinidad Riot Girl, ¿no? Que eran Bikini Kill, Heavens to Betsy y Brad Mobile. Vamos a escuchar a Brad Mobile, vamos a escuchar el Beach Theme, el tema de puta o de perra, o como vamos a traducirlo, que estaba formada por Alison Wolff, por Molly Newman y Erin Smith. ¿Y por qué este tema? Porque su letra es muy clara, dice You're such a bitch, you're such a bitch, you're such a bitch, don't you really think so? Es algo así como... ¿De verdad crees que eres una zorra o una puta o algo así? Es lo que te están diciendo todo el día, pero piensa, ¿tú de verdad crees que lo eres? Brad Mobile. Let's talk about dogs. Breve y cañero. Conciso, directo y claro, nos gustan las cosas a nosotros. Vamos a pasar al siguiente bloque del programa. ONGs, organizaciones no gubernamentales. Estábamos hablando del triunfo del neoliberalismo sobre las acciones, digamos, de responsabilidad social con tus semejantes. Estamos también en un contexto de socialdemocracia, de debilitamiento o incluso de desaparición prácticamente total de la lucha de clases. Estamos hablando también en un contexto de desprestigio de sindicatos, de partidos políticos, de organizaciones revolucionarias, por qué no decirlo, el fin de las ideologías, y esto es el abono perfecto para que el testigo de la acción social, digamos, lo tomen las ONGs, organizaciones no gubernamentales, que así es como se llaman. Ahora vamos a ver cuánto de no gubernamentales son estas organizaciones, y son estas organizaciones no gubernamentales, las ONGs, las que de alguna manera se convierten en un nuevo cauce de participación de la sociedad, ¿no? Vamos a hablar de las ONGs en el siguiente rato, que es un tema que mola, y además esta semana teníamos una actualidad bastante curiosa también sobre las ONGs y los tinglados que se tenían montados por ahí. Luego hablaremos también sobre ello. Alfredo, vamos a hacer un pequeño repaso histórico de las ONGs, con la historia breve, rápida, de las ONGs en el Estado español. Cuando surgen, cuando explota, digamos, el gran negocio de las ONGs, y de qué va esta gente, quiénes son. Bueno, en España el fenómeno ONG es un fenómeno bastante reciente, porque la verdad es que todos los estudios acaban siendo unívocos. Dicen, a ver, el fenómeno ONG, si te das cuenta, está muy ligado al auge de las políticas neoliberales. Entonces, ¿cuándo empiezan las políticas neoliberales en España? Pues sobre todo a mediados de los 80. Eso hace que España en décadas anteriores apenas tengan ONGs. Hay alguna que otra ONG vinculada a la Iglesia, pero que tiene una escasa proyección social. No son entes que tengan la presencia que tienen hoy en día. Son un fenómeno casi anecdótico. Sin embargo, a principios de los 80... empiezan a introducirse presupuestos de ayuda al desarrollo a partir del gobierno de Adolfo Suárez con la UCD, y eso produce un incipiente movimiento de ONGs que todavía sigue siendo, podríamos decir, que marginal. Pero hay un año que es clave. Es el año de entrada de España en la Comunidad Económica Europea. Y claro, la Comunidad Económica Europea obliga al Estado español a realizar un esfuerzo presupuestario para incentivar el crecimiento de ese fenómeno que parece que es fundamental para lo que hoy en día es la Unión Europea, que entonces era la CE. Y eso fue un boom, porque claro, se pasó, tendría que echarle un vistazo a las cifras, pero se multiplicaron enormemente las partidas presupuestarias, y entonces surgió un boom. También es verdad que hay gente que se ha dedicado al estudio del fenómeno ONGs y dicen que también el desencanto que supuso el final de la transición empujó a mucha gente que venía de determinados movimientos sociales hacia otros modos organizativos. Entonces existe quien da la explicación de la lluvia de dinero de las subvenciones, y después dicen que además hay un pequeño elemento que puede también explicar eso, que es esta especie de, ¿cómo decirlo?, de reconducción, no es la palabra adecuada, bueno, toda esta gente que viene de esos movimientos, como hemos dicho, contestatarios, que se van hacia el mundo de las ONG. Por supuesto que en los años 80 fue una primera eclosión significativa, pero la verdadera eclosión se produjo a principios de los 90. Y todo el mundo que tenga ya cierta edad se acordará de la campaña 07. Madre mía, sí. Pues también en el mundo de las ONG tuvo verdaderamente importancia los escándalos que se produjeron en torno al caso Fortuna, porque era la primera vez que las ONGs establecían vínculos claros sobre las con las empresas. Bueno, el caso es que esa década fue una década de gran importancia para el mundo de las ONGs, porque España se había incorporado al mundo de las organizaciones no gubernamentales con bastante retraso con respecto a otros países del hemisferio norte, y claro, pues iba con retraso, pero es verdad que tomó una gran fuerza durante estos años. Después, en los años a finales de los 90, parece que hay un cierto estancamiento del fenómeno ONG, y otro momento clave para el mundo ONG fue la caída de Lehman Brothers, la crisis de las hipotecas basura, lo que habitualmente todo el mundo conoce como la crisis económica, la última crisis que estamos gozando. Esa ha supuesto un varapalo para muchas ONGs, porque claro, hay mucha gente que en el mundo que critica las ONGs, dentro de las propias ONGs, las que se consideran más en el ala izquierdista, las que se consideran más críticas, se burlan un poco diciendo que la mayoría son organizaciones notoriamente gubernamentales por su dependencia de los presupuestos, por su dependencia del dinero público. Y claro, pues el año 2008 pues fue un varapalo, porque los presupuestos disminuyeron de una manera brutal. Entonces muchas ONGs pequeñas tuvieron que desaparecer, muchas tuvieron que hacer malabares para poder seguir con su actividad, aunque fuese reduciéndola mucho. Bueno, ese es el fenómeno. Ahora es interesante, porque una cosa que supongo que la gente que está más metida de manera profesional en el mundo de las ONG, supongo que podrían decirlo de manera más exacta, pero desde fuera, desde los simples, desde la mirada de una persona que simplemente es curiosa de este fenómeno, da la sensación que es un fenómeno que en cierta manera vive una crisis, es decir, que tiene una gran presencia social, pero yo creo que por primera vez el fenómeno ya no sigue creciendo, sino que da la sensación de que se ha estancado, y todavía es pronto para decirlo, parece que va en decrecimiento, pero bueno, es difícil saberlo porque hay que estar muy metidos, y supondría investigar mucho tiempo, y tampoco nosotros teníamos esa posibilidad, ni siquiera era nuestro objetivo. Por aportar algún dato a lo que estás comentando, Alfredo, en el 2008 se dedicaba el 0,46 del Producto Interior Bruto. Como veis, no se llegó nunca al 0,7, ¿eh? El 0,46 del Producto Interior Bruto a la ayuda oficial al desarrollo, en el 2008. Y en el 2015 había pasado el 0,46% al 0,13%. Que era el presupuesto original del gobierno de Suárez. Exacto, o sea, cuando empezó la ayuda al desarrollo en España. Se había reducido la tercera parte, claro. Estamos hablando de porcentajes como muy pequeños, pero claro, del Producto Interior Bruto, que es una cantidad muy grande. Por decirlo en cifras absolutas y no relativas, estamos hablando de una reducción desde los 4.500 millones de euros a 1.260 millones de euros. O sea que la reducción de las ayudas fue notable, y bueno, pues esta gente ha tenido que hacer muchos malabarismos, que luego hablaremos cuáles han sido estos cauces porque han utilizado para seguir financiándose. Y quiero destacar no solamente la gran reducción, sino la grandísima cifra de la que estamos hablando, de 4.500 millones de euros. Es que hice rápido, ¿eh? Y además hay una cuestión, y volviendo al tema de la famosa plataforma 07, claro, en aquella época mucha gente salió a la calle, además hubo manifestaciones muy multitudinarias pidiendo este 0,7, pero yo estoy seguro de que la mayor parte de la gente que asistía a estas manifestaciones, o de los que asistíamos a las manifestaciones, decíamos, sí, hay que dar el 0,7 del Producto Interior Bruto a la ayuda al desarrollo. Pero nadie nos planteábamos cómo. Es decir, hay que ser solidario, porque si les estamos machacando, si es culpa nuestra del colonialismo y tal, que esta gente esté mal, hay que resarcirles con algún tipo de ayuda. ¿Cómo? Eso no se decía en la manifestación. No se decía que había un mercado de gente que estaba frotándose las manos así diciendo, ojalá sea el 0,7, porque nos van a caer aquí millones, pero a tope, ¿no? Claro. Un amplísimo sector de los movimientos sociales compró esto que tú estás diciendo. Oye, es que vio la luz. Aquí hay un montón de gente que dijo, llevo dedicándome al activismo social durante un montón de años y me van a pagar por hacerlo ahora. Es un fenómeno curioso, pero yo creo que en buena parte de las reivindicaciones que se dieron en ese periodo están bastante vacías de contenido. Yo la percepción desde persona que todavía era joven, no me había acercado en absoluto al mundo de los movimientos sociales, la percepción que yo tenía como adolescente que veía esas manifestaciones era algo bastante vacío de contenido, en el cual había gente privada de los medios más necesarios para subsistir, y la gente de manera solidaria, la gente de manera removiendo un poco sus mejores principios, había dado cuenta de que era necesario ayudar a esa gente, pero desde fuera la percepción era de un nuevo modelo de caridad contemporánea, un nuevo modelo sí. De hay mucha gente que pasa hambre, hay que ayudarla, qué pena que esos países que hay tanta gente pasándolo mal, nosotros no podemos ayudar, pero bueno, la mentalidad que es verdad que a lo mejor había gente dentro de los movimientos sociales que encontraba un camino para reconducir su activismo, en este caso salariado, pero desde fuera los que pillaban un poco más de lejos estábamos imbuidos de los principios más rancios que... De la caridad cristiana. De la caridad que fomentaban los medios de comunicación, porque los medios de comunicación tampoco tenían una crítica a ese movimiento. Yo hace un tiempo leí un comunicado de Spain Blanc del 2009 que hablaba de cómo oponerse al mundo de la caridad capitalista, porque maneja palabras que fomentan un consenso vacío. Es lo que hablamos antes de esa hemorragia de sentido que produce la palabra solidaridad, democracia, que utilizada de tal manera como lo utilizan los medios de comunicación no significa absolutamente nada, significa lo bueno, lo positivo, lo a lo que hay que adherirse porque implica necesariamente algo que no se puede rechazar. Entonces, ¿quién puede decir que la solidaridad, aunque sea bajo estos parámetros, es mala? ¿Quién puede decir que la democracia es mala? Claro, eso bajo el elemento, bajo el significado que le dan los medios de comunicación, cualquier tipo de oposición suena a psicopatía. Y de hecho, los políticos en aquella época hacían promesas de cómo... En las campañas electorales de aquella época, uno de los puntos siempre era íbamos a aumentar el porcentaje de la ayuda al desarrollo. Sin embargo, como bien dices en el libro, cae la ayuda, estamos en este momento en la crisis, y la ayuda cae a los porcentajes, al 0,13 este que hablábamos, del principio de la democracia en este país. Y sin embargo, nadie ha salido a la calle para protestar por eso, ¿no? Salió un montón de gente en un determinado momento. Esto te hace recapacitar acerca de quién movió, o sea, quién empujó ese movimiento 0,7, de dónde venía, porque hoy en día esa gente que empujó ese movimiento del 0,7% no está saliendo a la calle a reivindicarlo. Probablemente por muchos motivos, ¿no? Y muchos de ellos de carácter publicitario o marketing que podríamos hablar hoy en día. Pero volviendo al punto en que nos hemos quedado, ¿no? Crisis, descenso completamente de la inversión económica que hace el Estado en ayuda al desarrollo y, por tanto, de las partidas económicas que llegan a las ONGs. Muchas ONGs se ven obligadas a desaparecer, fusionarse, a hacer malabares, etcétera. Os digo un ejemplo concretamente. Hablaba con un compañero, está muy relacionado con una ONG que trabaja en África, y me decía... Dice, yo, la tipa que dirige esta ONG en África, decía, yo hoy no se me ocurre contratar a un activista europeo. Dice, por el dinero que me sale, dice, es horrible. Dice, yo ya solo contrato allí en África, a gente nada más. Pero el razonamiento era, o sea, no le parece buena idea contratar a gente solamente en África. Su idea original es contratar a gente europea que vaya a África a hacer el bien. Solamente lo hace... O sea, solamente con la gente africana por el exclusivo motivo de que ya no le llega pasta para poder pagar a europeos y se ve obligada a pagar a africanos. Entonces, claro, tú ves esto y te quedas con una cara de subnormal diciendo, pero tú te das cuenta de lo que estás diciendo. Claro, muchas ONGs han hecho una autocrítica y claro, hay mucha el panorama de las ONGs comparte toda una serie de valores que hemos criticado. Pues es decir, desde el momento en el que tú pones en marcha una ONG, aparece el dinero, que todo lo ensucia, las ONGs lo primero que hacen es necesitan legalizarse, al contrario que los movimientos sociales que tienen un carácter reivindicativo y que surgen muchas veces al margen de los marcos legales, pues todos esos elementos son son consustanciales a las propias ONGs, pero hay otros muchos elementos que diferencian unas ONGs de otras. Hay un amplio abanico y hay muchas ONGs que tenían una mayor sensibilidad social y que criticaban la imagen que daban los occidentales de seres que permanentemente van a la salvación de África y de los países pobres. Entonces siempre que en su publicidad aparecían blancos de clase media o blancas de clase media que iban a África o a países de lo que habitualmente se denomina tercer mundo, a ayudar a esos pobrecitos postrados, esos hombres y mujeres que viven en la miseria del África subsahariana. Entonces, ellos se cuidan muy mucho en la publicidad de poner ahora mismo gente blanca. Pero con rastas. porque si no parece una. O sea, es difícil de diferenciar a un misionero católico de una persona que va con una ONG. Entonces, si le pones rastas, ya. Esta cosa no, ya no lleva toca. A ver. Las grandes ONGs hoy en día tienen grandes departamentos de comunicación. Sí, claro. Entonces, se gastan mucho dinero en imagen, y como se gasta mucho dinero en imagen, cuidan todos los detalles de una manera minuciosa, y por eso tú cuando te metes en la página web de cualquiera de estas ONGs siempre ves africanos ayudando a africanos, indios ayudando a indios, asiáticas o asiáticos ayudando a otros asiáticos o asiáticas, y así da la imagen de que no hay un occidental que pretende eternamente ser el salvador de ese de esos pueblos subdesarrollados. Eso se cuidan mucho porque han recibido muchas críticas, aunque por detrás, pues muchas ONGs en realidad lo que están haciendo es abaratar costes, porque es más fácil probablemente, como has comentado, contratar a personal africano que contratar a personal europeo, y detrás no hay las buenas intenciones que siempre se hacen eco este tipo de organizaciones, que por otra parte, haciendo alusión a esto, me acuerdo que en principio el título del libro pretendía ser De buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Y aparece como un epígrafe de uno de los capítulos, pero bueno, explica un poco esa idiosincrasia que define un poco a ese tipo de organizaciones que tienen muy buenas intenciones y después hay que ver lo que hacen. Pero bueno, a veces ni eso. A veces ni las buenas intenciones quedan. Sí, además me sorprendía, concretamente hablando de pasta, ¿no? Y de sueldos y todo esto, me sorprende bastante ver los sueldos de los presidentes y directores de determinadas ONGs. Son unos sueldos bastante flipantes, ¿no? Hablamos de X cientos de mil euros al año. Es como, vamos a ver. Hay una ONG que esta semana ha incrementado su prestigio notablemente, que es Oxfam. Que Oxfam es, no estoy seguro, porque en su momento en la investigación me imbuí en datos, pero es imposible mantenerlos en la memoria. Pero no recuerdo, está entre las tres, no sé si es la primera o entre las tres primeras ONGs internacionales. Y eso significa que es una de las más grandes del mundo. Y claro, pues está enormemente profesionalizada y tiene todos los males que caracterizan este tipo de organizaciones. Hemos visto esta semana unas, pero aparte de eso vemos cómo las ONGs siguen participando de buena parte de los principios que criticaba la solidaridad y el apoyo mutuo clásicos, en el sentido de que sigue habiendo una enorme jerarquización en estas organizaciones. Brutal. Esa jerarquización implica que hay desde voluntarios o voluntarias a los que utilizan simplemente para abaratar costes, hasta el presidente de Intermon Oxfam, que si no recuerdo mal ganaba alrededor de, que eran 87.000 euros, no me acuerdo, una cantidad enorme de cuando encontré datos, porque eso fue un poco... Estaba por encima de los 100.000. ¿100.000 euros? Es posible. Sí, creo que era en libras, dabas el dato en libras, porque era en Inglaterra, y en el libro... Seguro. Traducido a euros son 100.000+ euros anuales. Sí, porque es verdad que el escándalo no ha sido mayúsculo como el de esta semana, pero es verdad que en su momento en la prensa inglesa, cuando se dio a conocer el dato, pues produjo cierto escozor en el mundo de las ONGs británicas, porque... Claro, que se publicara y se conociera el sueldo del presidente de Intermon Oxfam y que superara los los 100.000 euros es una barbaridad, teniendo en cuenta que, claro, estas organizaciones, buena parte de su legitimidad reside en decir que son no lucrativas. Esa es la clave. El elemento fundamental. Entonces, claro, es verdad que en términos económicos, para la gente que entiende economía y hace economía crítica, pues está ahí la palabra plusvalía. Es decir, las ONGs, en teoría, no generan plusvalía. Pero, sin embargo, después, claro, te encuentras con esos sueldos desorbitados que desmienten un poco el carácter no lucrativo. Pues bueno, claro. ¿Qué entendemos por lucro? Es que, claro, aquí hay... Que no genera plusvalía. Eso sí, eso, claro. Eso es cierto, pero bueno... Esa es la definición oficial, ¿eh? Sí, sí, sí. Y la respetan. Es verdad que también hace uno, cada cierto tiempo, como las ONGs, pues como casi todas las instituciones que en realidad están imbuidas de la caridad tradicional cristiana, pues son tremendamente hipócritas. Entonces, hace unos cuantos años, pues ya salió lo de no me acuerdo qué ONG cristiana que había invertido el Economo de Valladolid en acciones y que lo habían perdido y que eso se esas cosas salieron. Hay un libro malísimo que habla de las miserias de las ONGs, que es un libro que no recomienda a nadie. Yo me lo he tenido que leer para investigación, porque he tenido que leer cada mierda y insufrible. Pero es un libro que está lleno de curiosidades, que habla de los despropósitos llevados a cabo por las ONGs en los últimos 15 años. Es un libro de una calidad ínfima, pero que te sirve para poder echarte unas risas en torno a las contradicciones de este tipo de organizaciones que, claro, no... En realidad son más aparentes que reales, porque no, como estamos diciendo, algo que caracteriza esta solidaridad neoliberal y por tanto posmoderna es que, como ya creo que apunta en algún momento, no es el elemento central de la vida de las personas que participan de esas organizaciones. Hay una, al profesionalizarse, se separa la vida de las personas y sus valores fundamentales de la tarea profesional, y eso es un elemento que la solidaridad y el apoyo mutuo de las organizaciones revolucionarias, pues lo entendían de una manera completamente diferente, porque no había un momento en que se abandonase la solidaridad. La solidaridad estaba contigo 24 horas del día, y lo que no, y todo elemento que fuese en contra de estos principios, lo que suponía era una contradicción flagrante que a muchas personas le suponía algo que le hacía sentir mal. Ahora, pues, las cosas son diferentes. Eso, me acuerdo, esto que estabas comentando viene al pelo de aquel famoso sketch que hacían los chanantes. Esto que salía, decía: soy Bono, deudos, decía, solidario por el día, rockero por la noche. Solidario, rockero. Exactamente, puede ser solidario a tiempo parcial. Exacto. Es magnífico. Vamos a poner un tema que además ilustra perfectamente esto de lo que estamos hablando y que forma parte ya del triunvirato maldito canino. El tercero en discordia. Sin Dios. Y en discordia, además. En fin, hoy también va a sonar Sin Dios, ¿qué se le va a hacer? En junio del año 97 se publicaba el tercer álbum de Sin Dios, de esta banda madrileña, Guerra a la Guerra. En pleno boom de las ONGs en el Estado español, tal y como estamos comentando, y en plena lluvia de subvenciones de todo tipo para ayuda al desarrollo, por estas fechas, los famosos fondos de cohesión de la Unión Europea, también conocidos como fondos estructurales, que a mí sí me ha gustado decir eso. Qué bonitas palabras, madre mía. Los fondos estructurales, lo dices, parece que estás diciendo algo más interesante de lo que realmente es, una pasta que llegaba y ya está. Y estaba destinada en X dinero en X años. Esos son los fondos estructurales. Bueno, pues en el año 97... en España superaban por primera vez la cifra de los 10.000 millones de euros, y aquí había gente diciendo: Dios, llega pasta a tope, me encanta. Durante el gobierno de Aznar, mandato de Aznar o gobierno, voy a llamarlo gobierno de Aznar, o puedes llamarlo mandato si quieres, se produjeron los mayores ingresos por estos fondos. Llegaron al máximo histórico de los 17.000 millones de euros en 2003. Hablamos de fondos FEDER, el FEAGA, el FEOGA, el FEGA, toda una serie de siglas que esconden detrás el destino de estos millones de euros. Esos fondos regaban de pasta el nutrido ecosistema ONGero español, y en aquella época este sistema ONGero crecía al ritmo que lo hacían las ayudas, o sea, a lo loco. Había ONGs de todo, o sea, de todo lo que se te pueda ocurrir, había ONGs de los dos pingüinos, ¿no? Cosas rarísimas y extrañas que jamás se nos pasarían por la cabeza. Pues en este contexto, Sin Dios publica el álbum Guerra a la Guerra. ¿Dónde meten este tema? África es un tema muy cortito, pero donde Sin Dios ponen los puntos sobre las íes ONGs y demás ralea similar desangran y parasitan la sangre roja del continente de Ébano en un intento hediondo de repartir los restos del gran cadáver. Buen negocio este de la muerte. Más claro, no se puede decir. Continente africano, laboratorio de apocalipsis. Allí campean sus cuatro jinetes eternos. Hambre, enfermedad, guerra y muerte. Bendecidos pues por el nuevo orden mundial. Organismos internacionales gubernamentales, ONGs y más la leasidad, desangran y parasitan la sangre roja del continente de Ébano en un intento hediondo de repartir los restos del gran cadáver. Fabricantes y comerciantes de destrucción tienen y tendrán el beneplácito internacional, pues el imperio propagandístico tiene algo que contar y no hay nada mejor que el dolor y el sufrimiento de los pueblos. África grita e implora auxilio, y este parece siempre que va a llegar. Falsa ilusión orquestada y premeditada, pues tan solo es una vuelta de tuerca más. El emporio económico ordena y manda. Cuentas abiertas de ayuda al tercer mundo, cuentas abiertas por la entente bancaria. Buen negocio es este de la muerte. Y África es para todos el mejor exponente. Y África es para todos el mejor exponente. Y África es para todos el mejor exponente. Joder, madre mía. Cada vez que ponemos así indios, se eleva el aura de Juan Carlos, ¿sí? Claro que sí. Carlos, sí, es la canción perfecta para esto. Nosotros, Alfredo, somos biólogos y Harry y yo somos muy de clasificar las cosas y muy de la taxonomía, ¿sabes? Sí, es cierto, es verdad. Entonces, nos ha molado mucho esto de que se puedan clasificar las ONGs según criterios políticos, si tienen un funcionamiento más cercano a las empresas o a los movimientos sociales, en fin, que hay un montón ahí de criterios, pero a mí el criterio que me mola realmente es en qué medida, en qué porcentaje dependen de las subvenciones o de fondos propios. A mí esa clasificación es la que me parece clave. No sé si tú tienes por ahí datos, si lo que abunda es esto de depender únicamente de tus socios o si lo que abunda es depender absolutamente del Estado para todo. Lo que sí yo quiero aportar es un dato por aquí que encontraba en algún sitio, y es que en el año 2000 el 75% del dinero que manejaban las ONGs era de subvenciones estatales. Del conjunto de las ONGs, ¿no? Del conjunto. A ver, lo que está claro es que en España, si no llega a ser por la Unión Europea, el fenómeno hubiese tenido mucho más dificultades para arrancar. Y las ONGs a nivel general tienen una dependencia gubernamental enorme. En España, allá por los años 80, mucha gente montó su ONG, que era su chiringuito personal, y dependía que si de la Infanta, que si la Diputación Provincial, que si la concejalía de no sé qué, de si la Generalitat, de la comunidad, de la Junta, de la... Bueno, todo el mundo montaba su chiringuito y eso es fundamental. En España, si no llega a ser en ese momento por esa cantidad de dinero, el panorama ONGístico hubiese sido mucho más precario, porque en aquella época pues el despegue era mucho más difícil. Hoy en día lo que se ha producido es cuando ha habido un repunte importante, en este caso un contrarrepunte, es decir, cuando ha habido unos recortes enormes en las partidas presupuestarias, muchas ONGs han tenido que tirar al mercado de forma bestial. Entonces muchas han tenido que buscar recursos de forma bastante lamentable en otros campos. Han tomado un montón de iniciativas que la verdad es que vistas desde fuera ofrecen una perspectiva pues un poco lastimosa, pero muchas ONG las reivindican pese a eso porque las consideran iniciativas verdaderamente loables, porque uno de los elementos fundamentales que separa a las ONGs de esos movimientos sociales que se reivindicaban como revolucionarios, o yo tengo, por mi sensibilidad, tengo mucho más cerca los principios libertarios, hay una diferencia enorme, que es de lo que quería comentar, entre este tipo de organizaciones, que muchas veces se olvidan absolutamente de los medios para llegar a un determinado fin, cosa que los movimientos revolucionarios como el anarquismo jamás ha podido considerar como un valor propio. Es decir, el anarquismo siempre ha pensado que no puede haber diferencia entre los medios y los fines, y estas ONGs, pues no sé, una de las que es más divertida es Acción contra el Hambre, porque toma todo tipo de iniciativas peregrinas, de la tapa solidaria, restaurantes contra el hambre, todo ese tipo de cosas, donde aparecen empresarios de Sevilla haciéndose la foto en el Hotel Meliá y anunciando el comienzo de la campaña. Y claro, todo esto es maravilloso para las empresas, porque claro, las empresas han descubierto hace mucho tiempo que es mucho más económico una rueda de prensa con Acción contra el Hambre para conseguir eco en determinados medios de comunicación, que pagar directamente a esos medios de comunicación para que pongan un anuncio suyo en la tercera página del diario provincial o en la televisión autonómica o una televisión de nivel estatal. Es mucho más rentable, entonces es mucho más inteligente para ellos y para ellas llevar a cabo este tipo de iniciativas, que son de las que tiran muchas ONGs, aunque hay muchas otras que directamente no han podido soportar la disminución presupuestaria. Muchas han desaparecido y otras viven en una precariedad absoluta, lo cual habla de que más allá de las cifras, la dependencia gubernamental era enorme. Y se puede contar con los dedos de una mano aquellas ONGs que consideran la autonomía económica como un valor fundamental. Son pocas. De ahí lo de notoriamente gubernamentales. Sí. Aparte del pasteleo mediático, este que tú nos comentas, esto es una cosa que todos los que hemos andado en algún momento por la calle lo conocemos, las ONGs se dedican también a captar socios como sea, con petos multicolores por la calle, ¿no? O sea, ¿quién no ha sido abordado en numerosísimas ocasiones por gente de las ONGs o que trabaja para las ONGs? Ahora aclaramos muy bien de dónde viene esta gente, porque leyendo el libro me he llevado también alguna que otra sorpresa. Reformula la pregunta, no es quién ha sido abordado, sino quién no ha intentado esquivar, que es la verdadera realidad de todo esto. Y claro que te paran, ¿no? Te paran de todas las ONGs habidas y por haber en cada esquina con un peto fluorescente para venderte una revista, una suscripción para una cosa súper enrollada y molona, un calendario, de todo. Claro, luego yo siempre he pensado que eran voluntarios de las ONGs, y luego leyendo el libro en algún momento he leído el tema este de la subcontratación de estos servicios, que ya es una cosa que me acojona ya del todo. ¿Cómo se nota que eres clase media y no has vendido calendarios? Yo no, nunca he, me he puesto un peto de una ONG para estas cosas. He hecho otras cosas, pero esa concretamente no. Cuéntanos, Alfredo, esto, porque... Bueno, es una de los orígenes del libro. Hay que, en cierta manera, hay que darle las gracias, porque como estaba comentando antes, buena parte de las ideas que sirvieron como elemento fundamental para escribir el libro tenía que ver con algunos captadores de socios que habían venido al sindicato y que nos habían contado esta realidad que nos había parecido sorprendente, porque claro, durante mucho tiempo los captadores de socios habían sido voluntarios, pero o voluntarias, pero hay muchas ONGs, sobre todo las más grandes, que han puesto en marcha políticas muy agresivas de captación de socios y para ello necesitan asalariados, pero asalariados que en muchos casos sufren unas condiciones laborales verdaderamente lamentables, porque muchos a lo mejor les ponen una cantidad de socios mensuales que es imposible de llevar a cabo, entonces te despiden, lo cual en realidad todo este tipo de contratos suelen estar en fraude de ley, pero se aprovechan de la precariedad del sector y la desesperación de muchos trabajadores y trabajadoras que al final no se organizan para luchar por sus derechos laborales para explotarles de forma bastante miserable. Y es verdad que también hay que ser justos. Normalmente eso suelen ser las grandes ONGs, un montón de pequeñas ONGs que no llevan a cabo este tipo de prácticas laborales. No sé si habrá algunas que sean pequeñas que les gustaría poder hacerlo y no pueden. Y otras supongo que tendrán unos principios que todavía son mínimamente Y las hay pequeñas que siguen funcionando con voluntarios. Que siguen funcionando pequeñas. Vendiendo claro, sus participaciones. A ver, cuando hablamos de las ONGs, hay un, como estaba diciendo antes, hay un abanico grande. No es lo mismo el observatorio de las multinacionales en América Latina que Acción contra el Hambre, por ejemplo, como estamos diciendo. Incluso una de las que son más lamentables y que últimamente, sin embargo, ha tenido mucho prestigio porque tiene mucha visibilidad en los medios de comunicación, es Médicos Sin Fronteras. Médicos Sin Fronteras es una de las que tiene unas políticas laborales más lamentables. En el sindicato, por ejemplo, estuvimos prestando solidaridad a la CNT gallega porque habían despedido a un trabajador porque no le querían dar los papeles. Entonces, una vez que este trabajador quería ser regularizado para poder estar bajo nómina, pues le dijeron que no era algo que considerasen oportuno, no sé qué, le pusieron todo tipo de excusas. Médicos Sin Fronteras. Y entonces despidieron a este trabajador ecuatoriano porque el siguiente contrato, no recuerdo exactamente, porque esto ya fue hace 4 o 5 años, no recuerdo exactamente los detalles del caso, pero al final decidieron no contratarlo porque suponía tener que regularizarlo. Bueno, Médicos Sin Fronteras es esta empresa que tiene mucha visibilidad porque aparece mucho en los medios de comunicación de manera maravillosa, porque las ONGs de emergencias parece que no tienen las posibles miserias o las contradicciones que pudieran tener otras ONGs, pero bueno. Es médicos, en este caso fueron con fronteras. En este caso, muy claramente. Médicos Sin Fronteras esta semana también ha salido a los medios de comunicación, pero por otras cosas más bochornosas. O sea que también esta gente tiene otras cosas que tapar, aparte del caso del compañero. Pues hay un tema además que me resulta bastante interesante y que sería, yo creo, ya el salto siguiente, ¿no? Que es como hemos visto cómo la crisis provoca una pérdida de poder económico para las ONGs, y entonces de repente ya el neoliberalismo cobra definitivamente su protagonismo cuando las empresas directamente, porque decimos, comentabas tú, ¿no? Hay ONGs que al no poder captar dinero de la administración de repente recurren a cosas, ¿qué palabras he utilizado? Han sido grotescas o dantescas, no sé, alguna de estas, ¿no? Pero realmente entra en el mundo de la empresa directamente. Cuando las empresas, bien por un acto de lavado de cara, publicidad, etcétera, empiezan a imbricarse completamente con las ONGs hasta el punto de que empresas que crean sus propias ONGs, o sea, es como de fundación social de las entidades financieras para toda empresa. Yo no sé si Coca-Cola debe tener igual 18 ONGs propias que actúan en el mundo, roban agua a la vez que dan dinero a los pobres sedientos o algo así. Es una cosa de este tipo, ¿no? Y ONGs clásicas que se han reconducido su vía de financiación a lo mejor hacia el mundo empresarial. ¿Cómo ha sido este paso de conversión al mercado actual? Hay que ser justo, y igual que hemos dicho que no todas las ONGs son iguales, también aquí estamos siendo un poco generosos en general con algunas ONGs, porque hay algunas ONGs que no se lanzan al mercado fruto de la desesperación por los recortes presupuestarios. Hay ONGs que desde finales de los 90 empiezan a hacerse un eco cada vez más evidente del lenguaje empresarial y adoptan todas las prácticas de las empresas, incluso más lamentables. Empiezan a colaborar con empresas, muchas de esas empresas que yo no sé si puedo salvar alguna, creo que no. De hecho, no entra en mis principios el ser bondadoso con un tipo de organización que se basa en la explotación de otros seres humanos. Pues no, pero el caso es que toda la organización empresarial que supuestamente es la más eficaz, pues ese tipo de discursos que nacen en las escuelas de negocios, cada vez hay más ONGs desde principios de los 90 y a principios de los 2000 que se hacen eco de ese tipo de discursos y lo consideran como algo verdaderamente legítimo. Lo de la organización empresarial de la ONG, después la colaboración con las ONGs, el hacer campañas conjuntas y el llevar todo tipo de iniciativas que son curiosas. Desde hoy en día, ¿quién no paga con la tarjeta en un supermercado y al final aparece en el resguardo algún tipo de lema para que hagas una donación? ¿Quién no le llega un SMS de tu compañía de teléfono para decirte que puedes donar a través de otro SMS un euro para la hambruna en el Sahel. Hay todo tipo de iniciativas empresariales que muchas de ellas son porque las ONGs ya tenían un fuerte sustrato neoliberal y hoy en día ya no es que solamente tengan un fuerte sustrato neoliberal, sino que se reivindican herederos del neoliberalismo, pero sin decirlo de manera explícita. Todo lo dicen de forma clara. Tú te lees las declaraciones de los directivos de las grandes ONGs y todos te dicen que o adoptas ese modo de organización empresarial con sus principios y su sistema de valores o desapareces. Entonces van a los telemaratones, van a, pagan dinero para hacer un montón de publicidad que no se diferencia en absolutamente nada de las empresas, de tal manera que, claro, si ya de por sí las ONGs piden dinero para llevar a cabo la solidaridad y por tanto mercantilizan la solidaridad, ya no solamente están llevando a cabo ese paso, sino que además, al hacer publicidad de la solidaridad, lo convierten en una mercancía que no tiene ninguna diferencia del tabaco, del alcohol, de los panties, de los relojes, de las colonias, de absolutamente todas las mercancías que ofrece el neoliberalismo para llegar a esa felicidad que nunca alcanzamos. Y eso ha sido un fenómeno que en los últimos años ha crecido de manera enorme, en parte debido a esos recortes presupuestarios, pero que ya estaba ahí latente, y las prácticas son innumerables. La cantidad de prácticas que llevan a cabo las ONGs para sacar dinero son... Estoy seguro, estás contando, estoy visualizando. Franja horaria, prime time, televisión, noche, 10 de la noche, anuncio de coches, anuncio de colonia, anuncio de ONG, anuncio de coches. Y esto no es una distopía rara que me acabo de inventar. Esto ocurre cada noche en tu televisión. ¿Es así? Es así. Es muy interesante porque el marketing solidario, la publicidad en general de las ONGs, lo que están haciendo es provocar un desplazamiento de la solidaridad hacia el campo del neoliberalismo. Porque, claro, vacían de contenido la palabra solidaridad. Es lo que por ahí un intelectual ha llamado un apropiamiento semiótico, que es una palabra rara para decir que simplemente antes era un valor fundamental para construir una sociedad diferente y ahora lo que hacen es llevarlo a otro espacio completamente diferente. Y es interesante, en el libro hago una reflexión porque sí que es la publicidad, sí que es un fenómeno que sirve muy bien para analizar el carácter neoliberal de forma explícita de este tipo de organizaciones, que ahora, pues claro, muchas de ellas ya, dime tú qué traba van a tener a los principios neoliberales cuando muchos son puestas en marcha por empresas como las que estabas mencionando antes, por grandes multinacionales que utilizan las ONGs para intentar desactivar conflictos en los espacios en los que estas empresas lo generan, o también muchas veces tienen que ver con la cantidad de dinero que... Es que seguro estabas comentando, me ha venido a la mente un caso que me ocurrió a mí personalmente y que no me había venido, no había acordado hasta ahora. Hace algunos años participé en un proyecto de radio que hacíamos, un programa, y en un momento determinado a este programa nos vino una ONG, no voy a mencionar el nombre, y nos propuso hacer un programa de radio acerca de una etnia india en Centroamérica determinada, y si queríamos hacer un programa de ellos y su conflicto que tenían con Repsol, concretamente, vaya, para defender sus tierras de la explotación que Repsol estaba haciendo, bla, bla, bla. Y dijimos, coño, pues claro, es un tema muy interesante. Y dijo, no, pero esto está pagado. O sea, son una serie de cuatro programas. ¿Quién paga esto? Repsol. Nos quedamos bastante flipados. Dijimos, ¿cómo? Dice, sí, Repsol. O sea, Repsol quiere supervisar los contenidos del programa, quiere escuchar qué es lo que vais a preguntar, quiere saber quiénes van a ser los interlocutores. Nosotros somos la ONG que os ponemos a los indios. Vosotros sois los europeos que hacen el programa y lo van a difundir por toda Europa. Y Repsol va a pagar esto, pero quiere supervisar todo el proceso. Es exactamente... Dijimos al final que no. Pero era bastante flipante el asunto, ¿eh? Porque Repsol era quien pagaba ese programa protesta contra Repsol. Claro, es que muchas veces la gente cree que el capitalismo es una especie de mal que ha caído del cielo, pero en realidad las prácticas del neoliberalismo capitalista o de otros o otras organizaciones o del capitalismo en general, porque parece que hablamos de como si el neoliberalismo hubiese inventado todos los males del mundo, cuando buena parte de ellos se han reproducido a lo largo del capitalismo desde su surgimiento, no son fruto del azar, sino que son políticas llevadas a cabo con nombres y apellidos de una manera explícita, voluntaria y con una finalidad y unos objetivos concretos. Y crear ONGs a propósito para desactivar conflictos medioambientales, o sea, lo que estabas comentando en Centroamérica y en América del Sur, eso es el pan nuestro de cada día. Madre mía. Ahora que estamos hablando tanto de la actitud, digamos, de estas ONGs, que cada vez se parecen más a las empresas, luego hablaremos también de las empresas que cada vez se parecen más a las ONGs y entonces ya no volvemos locos del todo. Además tenemos que citar, ¿no?, como la solidaridad se ha mercantilizado tanto y se ha profesionalizado tanto y estas ONGs, digamos, tienen esta actitud tan empresarial, realmente se han acabado convirtiendo en una industria que además tiene nombre. El tercer sector. Aquí estamos llegando ya a un punto que nos interesa bastante. Claro, este tercer sector, que es una industria como tal, tiene una materia prima, que es, pues eso, las desigualdades y la pobreza, es la materia prima con la que esta gente hace negocio y gana dinero. Cuéntanos un poquito qué empresas están ahí o qué asociaciones o qué entidades forman ese tercer sector un poco y en Madrid, aquí en España, cómo se financian. Bueno, por subvenciones, ya lo hemos dicho. Básicamente las empresas del tercer sector es todo lo que hemos estado reflexionando. Son las ONGs, las fundaciones, son además en los últimos tiempos empresas que deciden hacer de la pobreza su mundo de negocio. Tradicionalmente esto había quedado en manos de organizaciones no lucrativas, pero claro, las organizaciones no lucrativas nos han dejado como herencia la mercantilización de la solidaridad. Entonces, una vez que ya han realizado esa tarea después de décadas de esa tarea neocaritativa, pues ahí se ha producido un nuevo fenómeno que en cierta manera tiene su lógica, y es que hay empresas gigantes de estas de las que se llaman de multiservicios que en los últimos años han optado a realizar servicios que han sido externalizados de ayuntamientos, comunidades autónomas y del gobierno central, llegando a producirse un fenómeno que ya es aberrante. Es convertir la pobreza y la marginación en una fuente de ingresos para, por ejemplo, Clece, que es la multinacional cuyo principal accionista es Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid. Entonces, joder, si ya el fenómeno de la mercantilización de la solidaridad era un fenómeno que en cierta manera podía despertar recelos y en algunos no despierta un rechazo absoluto, ahora ha llegado a unos límites que dan verdaderamente vergüenza, porque claro, todas estas todo esto ya antes eran ONGs, pero ahora son empresas. O sea, Clece no es una ONG, es una empresa. Clece es una multinacional. Joder. Y Clece, como multinacional, pues tiene entre los diferentes servicios que presta, pues Clece, nosotros en el sindicato hemos tenido conflicto con ellos en limpieza de metro y genera con sus políticas laborales, pues genera todo tipo de conflictos laborales porque no deja de ser una empresa draconiana cuyas prácticas laborales son brutales. Entonces, pues como este tipo de empresas buscan convertir en mercancía absolutamente todo lo que pueden, pues aprovechan que sus amigos están en el gobierno para optar a servicios que en algunos casos no eran prestados por nadie o en otros casos eran prestados por gobiernos, como he dicho antes, municipales, autonómicos o servicios o estatales, públicos. Servicios públicos, básicamente. En el libro, además, de Clece dais unos datos, ¿no?, que son sacados de su página web, me parece, y aparece, tú lo lees aparentemente y te parece estar viendo un eslogan o algo así de una ONG. Hemos ayudado a no sé cuántas personas, no sé cuántas mil personas han sido atendidas por nosotros, favorecemos el bienestar y la reinserción y el no sé qué. es una empresa de servicios. Joder. Es un fenómeno extraordinario y habla de la capacidad proteica que tiene el capitalismo, en el sentido de que es capaz de mutar para aprovechar sus propias contradicciones para convertirlas en una herramienta más de su propio funcionamiento, como la miseria que genera el capitalismo se acaba convirtiendo en una fuente de negocios para continuar con la fiesta de la acumulación capitalista, que es fundamental para que esto siga funcionando. Y claro, es un despropósito absoluto, porque claro, dices, esto no tiene una lógica humana que sea medianamente saludable, pero claro, el capitalismo no la necesita. El capitalismo es lo que es la voracidad y la rapiña. Entonces hay gente como estos individuos que se aprovechan hasta de sus propios pero es brutal males. Esto estaba pensando que esto en ecología sería internalizar las externalidades, es decir, generamos una mierda pero es mejor todavía, porque generamos una mierda y esa mierda no solamente nos hacemos responsables de ello gastando recursos y dinero en solucionarlo, sino que además generamos una mierda de la cual sacamos más dinero aún. Es acojonante. Sí, de todas formas está estudiado por la gente que se dedica al mundo de la economía, de la ecología social, pues todo ese tipo de cosas las tienen bastante estudiadas. Lo que pasa es interesante ver que, claro, parece que el capitalismo hay un momento en que toca a fondo, porque parece que el proceso de acumulación termina, pero claro, hay un momento en que son capaces de mercantilizar nuevas esferas, que crean nuevas esferas del humano, hasta convertir la cadena en algo bestial, porque lo que hablábamos antes de cómo los neoliberales dicen, no, nosotros somos enemigos de la burocracia es el Estado, nosotros somos la iniciativa, el emprendimiento, todas esas mierdas. Eso es la eficacia. Y después vas viendo cómo necesitan convertir a los seres humanos en incapaces brutales, y tienes que crear alguien que haga un negocio de sacar, perdón, de sacar al perro, de buscarte pareja, de absolutamente todo. Hay gente, ahora están los, ¿cómo es?, los personal trainer, esto, gente que, para qué, no eres capaz ni de correr por el parquecillo, sino que vas a un señor que, una señora que te va a indicar cómo correr. Tener un físico y que cuántas horas tienes que hacer de tal ejercicio, tal otro, y decir, un coach también, cosas, necesitas todo ese tipo de nuevos espacios de negocio que en el fondo fortalecen el capitalismo, se supone, aunque a veces dicen, madre mía, llega un nivel de decadencia, porque claro, ¿no? Tener que mercantilizar determinadas esferas, dices, a lo mejor es que estamos en el momento final, porque ya, si vas a necesitar contratar a gente, hay alguien que se va a especializar en atar cordones de tal manera que queden perfectamente alineados para que tu presencia social sea impecable, pues dices, a lo mejor es que estamos en la fase final y esto va a petar, y sería algo interesante valorar, pero el caso es que se van produciendo toda esa serie de fenómenos. ¿Tú has, pues, oído, has oído hablar de los personal shoppers? Esta gente que compra por ti. Ese tipo de cosas, claro, las he oído. Para mi asombro. Os traigo la canción perfecta para este momento. Es ya 4.0, de vuelta de tuerca ya este asunto. Miedo me da, ¿eh? La banda se llama Mil Marías. Y esta canción que vamos a escuchar se llama María ONG. Es una canción de 2015, de un disco de este colectivo, que se llama el disco Las 11 Dimensiones. Mil Marías son tres personas. Son dos hermanos, Quique y Eric Bejarano, que se complementan con Gregorio Merchán, que es el, os sonará a algunos porque es el batería de Aterciopelados. Ellos dicen de sí mismos, esta es una pura irreverencia neofolclórica, cuando oímos la palabra neo ya empezamos a situarnos, pura irreverencia neofolclórica al servicio de la escena alternativa de Colombia, proveniente de las ambivalentes tierras rolas. Un equilibrio perfecto entre música, humor y surrealismo mágico. Os lo voy a traducir para que lo entendáis. Lo que hace esta gente es psicodelia tropical en Bogotá, con sonidos así modernos, pero hacen algo bastante antiguo, que es reírse de todo. He de reconocer que el estilo que practica musicalmente no es santo de mi devoción, pero con este tema me he echado unas risas. Os digo un poquito de la letra porque me lleva tanto vocoder, nos acaba por no entenderse. Dice la letra: hagamos un proyecto, una ONG de la libertad, con una subdivisión del repudio al maltrato animal. Hola, seres humanos. Este es el estribillo, ¿eh? Lo vais a aprender y lo vais a cantar. Hola, seres humanos en vía de desarrollo. El planeta está enfermito y entre todos tenemos que darle un regalo. Tenemos que darle un regalo. Azul y que las semillas las regales tú. La que me cosió el corazón, la que me enseñó a amar el viento, la que es mi fauna, mi flora, la que es mi fruta, mi boda. Hagamos un proyecto, una ONG de la libertad, con una subdivisión de repudio al maltrato animal. A inventar un vivero ambulante azul y que las semillas las regales tú. La que me cosió el corazón, la que me enseñó a amar el viento, la que es mi fauna, mi flora, la que es mi fruta, mi boda. La que es mi fauna, mi flora, la que es mi fruta, mi boda. Hagamos un proyecto, una ONG de la libertad, con una subdivisión de repudio al maltrato animal. Con una subdivisión de repudio al maltrato animal. ¿Te ha subyugado? ¿Te ha maltratado la cabeza? Sí, verdad. Esto es una locura. Esto es una locura absoluta. Hola, seres humanos en vía de desarrollo. Bien, bien traído esto. Bueno, vamos a dar el salto. Estábamos hablando de las ONG, bueno, cómo funcionaban aquí en el Estado español y tal, pero también mola tratar un poco cómo funciona todo esto cuando hablamos a nivel internacional, ¿no? La ayuda internacional al desarrollo también es un ámbito en el que se dan esas, como decíamos antes, paradojas, por ser benevolentes en calificarlas, ¿no? Están los ayudadores y los ayudados. Alfredo, ¿quién gana más? A ver, las ONGs de desarrollo, las organizaciones no gubernamentales que se dedican al desarrollo, según las palabras de un estudioso no muy condescendiente, son el imperialismo con piel de cordero. A partir de esa definición, todo lo que podamos decir es bastante, bastante evidente. Pues es decir, los estados, cuando han dado algo, me parece que en general la historia de Europa en los últimos siglos muestra cómo cada vez que los europeos y las europeas, o los gobiernos, mejor dicho, o las clases dominantes europeas han puesto sus pies en otras naciones, nunca ha sido precisamente para dar con ánimo filantrópico. Allí donde han estado han sacado tajada. Entonces hay multitud de estudios. Hay un economista que creo que es holandés, que se llama David Socht, no sé cómo se pronuncia, se escribe S-O-G-G-E, que es muy interesante porque hace estudios cuantitativos de cómo el dinero que Occidente da a otros países no occidentales, después eso produce reflujos, que se denominan en su terminología económica, de dinero que vuelve hacia Occidente a través de contratos de infraestructuras, devoluciones de préstamos, hay diferentes elementos, pero estos son los dos básicos. Y claro, alguien dirá, bueno, hombre, pero no será todo así. Es que hay que tener en cuenta que cuando los gobiernos occidentales dan algo a otros países, lo que están defendiendo son los intereses de sus propias élites. Era así durante siglo y medio, dos siglos de colonialismo franco-británico en África, en Asia, y ha sido así cuando los españoles o los gobiernos españoles o las clases hegemónicas españolas, no sé cómo decirlo, para hacer notar una perspectiva importante. Es que muchos estudios flagelan a una nación por su responsabilidad colonial. Para mí es fundamental en el libro recalcar que la clase obrera española o la clase obrera europea no tiene una responsabilidad directa en el saqueo de las colonias, sino que en realidad hay veces que alguien puede decir, bueno, pero mira cómo consumimos de manera desproporcionada. Sí, bajo mi punto de vista, cuando reproducimos valores burgueses, es decir, la clase obrera consciente que pone todo tipo de trabas para no reproducir los valores de la burguesía, no es cómplice de esas situaciones de expolio colonial, pero la que no es consciente, pues sí que en cierta manera es cómplice de ese saqueo que llamaríamos neocolonial, porque sigue practicando de manera solapada o de manera... solapada no es la palabra. Sigue practicando de manera algo... pues en vez de manera explícita, pues por debajo sigue realizando toda una serie de prácticas que no es nada más que la continuación del colonialismo a través de otros medios. Pues si no me votas en la Asamblea General de Naciones Unidas a mí, en mi proyecto, mi declaración de condena de Israel, pues bueno, en este caso no es el ejemplo oportuno. Bueno, sí, pero entendemos. Pero lo que quiero decir es que si no tal, pues a lo mejor no te doy el préstamo no sé cuántos, o retiramos la ayuda no sé qué si haces tal cosa o tal otra. O muchas veces uno de los ejemplos más característicos es que cuando muchos gobiernos dan préstamos a determinados países porque consideran que ese país está subdesarrollado y para conseguir maravilloso desarrollo necesitan puentes, carreteras, ciudades enormes donde la gente se viva aislada y sin ningún tipo de lazo social. Todo ese tipo de iniciativas, pues curiosamente obligan a dichos estados, a dichos gobiernos, a contratar a las multinacionales de países europeos, Estados Unidos, Canadá, etcétera, todos los países occidentales, con lo cual esto no es nada más que un breve inciso que en realidad en el libro viene mucho más detallado, donde se nos cuentan todo este tipo de prácticas que demuestran que no, nadie da nada gratuitamente y por supuesto los gobiernos mucho menos. Y además has mencionado ya, es que esto va ya encarrilado, ya lo veo claro. Préstamos a países, préstamos entre países en los cuales hay una especie como de chantaje de decir necesito tu apoyo en decisiones internacionales, sino, pero es que todos estos préstamos y deudas a países, como decía Mil Marías, en vía de desarrollo, aquí aparecen dos actores bastante interesantes, son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, garantes de estos intercambios económicos y grandes garantes también de la filosofía neoliberal. Pero en el libro además comentas algo que tiene que ver bastante con la relación internacional y que a mí me fascinó y que nunca había caído en esto. Las ONGs se autoproclaman y se autoerigen en representantes de aquellas poblaciones o lugares en las que trabajan A la hora de defender o de negociar determinadas acciones, préstamos o inversiones que puedan hacer determinados países, o a la hora mismamente incluso de hablar de los derechos de las personas que allí viven, sin que las personas que allí viven tengan ningún tipo de representación real, más allá de una ONG que no tiene absolutamente nada que ver con ellos. O sea, que decir que la ONG puede ser española, inglesa, holandesa, y estamos hablando de lo que está ocurriendo en Madagascar o en Sudán del Sur. Y sin embargo, los sudaneses no tienen ningún tipo de papel en la negociación que se está ocurriendo. ¿Qué mierda es esta? Hay que tener en cuenta que eso es uno de los elementos que en el libro destacamos y cuya responsabilidad está en el mundo de las ONGs, pero también en el primer apartado donde hablamos de cómo se separa del ámbito de lo común la solidaridad. En eso el Estado socialdemocrático ha tenido un papel fundamental al separar las decisiones del ámbito de lo común, al llevarlo fuera de las comunidades y entender que hay una burocracia profesional que es más capaz que tú de decir lo que necesitas, cuándo lo necesitas y cómo lo necesitas. Y las ONGs han hecho esto mismo en el ámbito neoliberal. Siempre son hombres o mujeres... Discúlpame. Son hombres o mujeres blancas y blancos, occidentales, de clase media, y lo que hacen es decir lo que supuestamente necesitan los habitantes de los pueblos indígenas de Oaxaca, van a determinados sitios a negociar por lo que necesitan el pueblo malgache, todo ese tipo de iniciativas hablan de cómo ellos y ellas se pretenden convertir en portavoces de lo que no son. Y esto es algo que es verdaderamente lamentable, porque lo que hacen es demostrar claramente los vínculos que tienen con las instituciones de poder, porque siempre lo que hacen es convertirse en portavoces de lo que no son, quitar la voz a la gente que realmente debería tomar las riendas de su propia vida. Esta gente se supone que lo sabe mejor que ellos mismos, llegando a resultados verdaderamente bochornosos. Sí. Eso es una cuestión que me flipaba. Y por otro lado, y uniendo con esto, se me queda antes en el tintero y lo hilo aquí rápidamente. Esta que hablabas antes del lenguaje que utilizaba, ¿no? Dentro del lenguaje de mercado, las ONGs funcionan a la metodología o al uso o al modo de las empresas, y cómo había dos formas de hablar, ¿no? Viene así como el ONGero perfecto, ¿no? O el propio o el perfecto ONGero tiene el lenguaje social y el lenguaje técnico que utiliza con la administración o las empresas cuando tiene que conseguir la pasta, y luego el lenguaje social cuando se rebaja a hablar con la plebe, ¿no? Sí. Con los pobres con los que va a trabajar. Pero diferencia bastante bien estos dos campos, cuando en realidad, en fin, esto es una muestra clara de mercadotecnia y de formas, y que en este caso estaban empleando de la misma manera, ¿no? Vamos a los foros internacionales a representar a la población afectada de determinado país para cuidar de sus derechos. Coño, ¿y por qué no viene la población en lugar de tú, que eres un mindundi? Bueno, en fin. O sea, estamos hablando de un neocolonialismo que realmente se diferencia del colonialismo clásico, en que, bueno, pues desaparece la invasión del territorio con los ejércitos, pero actúan otros mecanismos casi más perversos, ¿no?, que aquello. Sí, hay que tener en cuenta que ahí está el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial como instituciones que velan por la expansión de la globalización, que es el modelo neoliberal a nivel mundial. Y eso es algo que está muy presente, y las ONGs, en cierta manera, acaban llevando este mensaje y estas prácticas a todos los sitios, porque en el libro hemos encontrado testimonios que analizan muy bien cómo las ONGs, a través de su práctica, llevan el capitalismo allí donde no lo llevan los propios bancos y las propias organizaciones que reivindican el capitalismo necesariamente como algo positivo. Ahí están las ONGs con sus microcréditos, con sus microemprendimientos, con su ese tipo de cosas que hacen que lo que hacen es desvirtuar los modelos organizativos propios de determinados países neocolonizados, les quitan sus modos de organización construidos por esas propias sociedades y les dicen que los microproyectos, los microemprendimientos, los micropréstamos son fundamentales, y lo que hay detrás siempre es lo mismo, es siempre los blancos yendo por todo el mundo, llevando el neoliberalismo y diciendo que el capitalismo turboindustrial es lo mejor del mundo porque nos trae televisiones de plasma, coches, teléfonos móviles. Ese tipo de mierdas que hace que vivamos esta vida que no sé hasta qué punto es algo tan bueno como para llevarlo a todo el mundo y decirle que es lo mejor, pues a lo mejor es un poco engañar a todo el mundo. Lo que viene siendo Tintín en el Congo, de toda la vida. Por ejemplo. Llega un momento, lo decíamos antes, que las ONGs actuaban como empresas, las empresas actúan como ONGs, pero luego también en muchos de estos países que estábamos hablando, que decíamos que ya no se colonizan a la vieja usanza, que se utilizan estos agentes neocolonizadores, pero también hay colonizaciones a la vieja usanza. O sea, sigue habiendo fuerzas de ocupación, ejércitos, militares, que también actúan, como dicen en su jerga, sobre el territorio, ¿no? Y mientras que las ONGs se camuflan de empresas, las empresas se camuflan como ONGs, resulta que los ejércitos se vuelven humanitarios. Que esto ya todo es como muy loco. Menos mal que hemos encontrado en tu libro una cita de Federico Trillo para que nos explique un poco la situación. ¿Os acordáis de Federico Trillo cuando era el ministro de Defensa? Bueno, pasó a la historia luego por ser el ministro de Defensa del JAS 42, ¿os acordáis? Y entonces, claro, dice este hombre, dice, las ONGs y las Fuerzas Armadas persiguen los mismos objetivos, que son la paz, la seguridad y el tratamiento humanitario en situaciones de conflicto. Ya la guinda, ¿no? Perfecto. Es perfecto, porque hay que tener en cuenta que vivimos en una sociedad que definió perfectamente Debord. Vivimos en la sociedad del espectáculo. Entonces, hasta el ejército pretende reivindicar todo tipo de palabras vacías de contenido. Entonces, ¿qué es la paz? ¿Qué es la seguridad? ¿Bienestar? ¿Democracia? ¿Solidaridad? Son todo palabras que no tienen ningún tipo de significado. Entonces, todos las reivindican y se ponen el marbete de ser todas estas palabras con la única pretensión de conseguir un efecto cosmético, y es aparentar ser organizaciones con valores, que es lo que está ahora de moda. Empresas con valores, empresas con todo este tipo de finalidades sociales que supuestamente redundan en el beneficio general. Pues hasta el ejército tiene los fusiles y los cañones, madre mía, qué lenguaje tan arcaico, sí, como se nota así del siglo XIX. Tienen sus tanques, tienen sus F-16, tienen todo ese tipo de armamento, tienen sus buques de guerra, en realidad, para defender la paz. Claro, lo que pasa es que esta gente, en realidad, a pesar de sus eufemismos, lo que monta son guerras. Y es lo que no nos pueden ocultar. Guerras como la Segunda Guerra de Irak en el 2003, que está muy reciente y nos acordamos todos de la que se montó allí. No sé si os acordáis, ¿eh? El trío de las Azores, Bush, Blair, un tío bajito con bigote, José María Aznar. Y claro, la que se montó allí fue importante. Y luego vino el eufemismo, ¿no? Claro, ya todavía no había empezado la guerra y ya se estaban frotando las manos con la reconstrucción, ¿no? De madre mía, ¿cómo vamos a dejar esto? Y la que va a tener que montar luego aquí de infraestructuras y demás. ACS pilló mucho, por ejemplo. ACS pilló, Ferrovial pilló, bueno, ya ha pillado muchas empresas españolas, fueron a lo que se llamó la conferencia de donantes. Ay, cómo me gusta. Y ahí era el reparto de los contratos para la reconstrucción. Una reconstrucción de infraestructuras que, bueno, útiles o no para la población local, se iba a hacer. Y luego esos préstamos se devolverían generosamente. Seguramente los estén cobrando todavía. Y aquí viene lo jugoso. ¿Van las empresas y estas ONGs que actúan como empresas van a esto o no van a esto? Pues claro, porque hay que tener en cuenta que hay muchas ONGs que en realidad son el brazo armado de determinados partidos políticos. Entonces, dentro de la órbita del Partido Popular también hay y ha habido ONGs, y entonces muchas de ellas van allí y de manera lamentable justifican su actuación, porque lo que hacen es el negocio de la sangre, el negocio de la muerte, ya no el negocio de la miseria, sino que es, iban allí y legitimaban la ocupación y legitimaban la guerra, diciendo que bueno, pues había que estar allí porque después había que buscar el bien de esa población civil que iba a sufrir un conflicto de manera inevitable. Entonces, en cierta manera, lo que estaban es dando soporte ético, entre comillas, porque no había posibilidad de darle ningún soporte ético, pero la pretensión de esas ONGs era hacerlo, y ahí estuvieron 3 o 4 ONGs españolas, que en el libro está testimoniado, está recogido, pero no recuerdo detalles, que fueron allí para hacer negocio de... para hacer negocio de la guerra y conseguir contratos, porque hay que tener en cuenta que muchas ONGs hoy en día funcionan, igual que hemos dicho antes, que por ejemplo CLECE se dedica a prestar servicios que antes estaban en manos del Estado a través de subcontratas, pues hay ONGs que también, las muchas ONGs grandes, que también se dedican a esa misma tarea. En este caso era a nivel internacional la pretensión de hacer negocio con aquella guerra. Refrescamos nosotros la memoria, que sí que hemos recogido el dato del libro, porque sí que queríamos que apareciesen nombradas aquí, se lo merecen, la verdad. Se presentaron 13 ONGs a nivel internacional en esta conferencia de donantes para la reconstrucción de Irak en el 2003. 3 de ellas eran españolas y las citamos: Mensajeros de la Paz, Fundación Iberoamérica Europa y Fundación Promoción Social de la Cultura. Estas tres entidades estuvieron... Mensajeros de la Paz. Mensajeros de la Paz fueron allá a reconstruir Irak después de la guerra, ¿qué te parece? Mensajeros de la Paz es una de las típicas ONGs que todo el mundo reconoce como muy ligada al Partido Popular dentro de las grandes ONGs. Las otras, pues, supongo que serán ONGs menos conocidas y no encuentras eso... no encuentras datos de manera tan sencilla, pero supongo que estarán todas en la misma órbita, porque muchas ONGs grandes decidieron no ir porque era un... Es un candeo. Claro. Estamos poniendo el ejemplo más extremo y escabroso. Sí, sí. No, hombre, hay... En realidad, el más extremo no. El más evidente, el más palpable, porque hay que ver lo que ha contado antes Harry de las ONGs que se dedican de manera miserable a desactivar conflictos, y que en realidad muchas de esas ONGs están patrocinadas por multinacionales. Eso no es un fenómeno aislado, que no está mal. Simplemente lo que ocurre es que no tienen detrás conflictos armados que supongan muerte de miles y miles de personas. Simplemente tienen pequeños conflictos que suponen la tortura y muerte de comunidades indígenas, a lo mejor en decenas o centenares, con lo cual su visibilidad pública no es tan grande, pero la calidad, la categoría moral es la misma, ninguna. Que tú fíjate que para en el 2003, para ser una ONG que vaya a la reconstrucción de Irak, tienes que ser muy, muy, muy de la cuerda del Partido Popular, porque el rechazo y la alarma social que creó dentro de los movimientos sociales la guerra de Irak, incluso dentro de la socialdemocracia, fue un rechazo bastante importante. Esto daría para hablar mucho, pero bueno, podremos hablar, se nos acaba el programa, pero yo puedo ahí aportar ahí cosas meter, ¿no? De saber yo, pero... Vamos a ver. Yo creo que hay que terminar el programa, pero hay que terminarlo a lo grande. Bien. Y en positivo, ojalá. Claro, claro. ¿Queda auténtica solidaridad? No te digo entre nosotros tres, que seguramente. Yo tengo el chalequito aquí de UNICEF. Yo soy luego te lo dejo. Yo soy solidario con Juancar y él es solidario conmigo. Tenemos apoyo mutuo y solidaridad innegable. ¿Hay otra? Hay. Existe. Claro que hay otra, y en realidad tiene una importancia fundamental. Lo que pasa es que en muchos casos no tiene la fuerza, el empuje y el ímpetu que ha tenido en otras épocas. Y en realidad el libro es un llamamiento para quitar la máscara de todas aquellas personas que tienen buena voluntad y decir, a ver, ya lo he mencionado antes, el título pretendía ser de buenas intenciones y está empedrado el camino del infierno. Entonces es un llamamiento a decir, la solidaridad está ahí. Se practica del tú a tú, está en organizaciones sociales como la PA, está en asambleas que se encargan de luchar en diferentes campos y diferentes áreas, están ahí y es algo muy presente en la vida de mucha gente. Lo que hay que hacer es un ejercicio de reflexión para no dejarnos llevar por el inmediatismo de los medios de comunicación, que de forma irreflexiva nos empujan a creer que es solidaridad lo que no lo es, lo que es básicamente una nueva caridad que se ha apropiado de una palabra que no le corresponde. Entonces, cuando hablamos de solidaridad, la solidaridad es un principio que fundamenta la ética de las personas, y eso es tiene un carácter inmediato, tiene un carácter local. Eso tiene que ver con tus vecinos, tus vecinas, tiene que ver con tus compañeros y compañeras de trabajo, tiene que ver con la gente que te rodea. No se puede construir la solidaridad a 10.000 kilómetros cuando no tienes valores mínimamente sólidos que construyen tu día a día con la gente que te rodea. Es una reivindicación de recuperar valores sólidos, olvidarnos de todos esos valores que en realidad nos atrapan y que nos llevan a lo que en el último capítulo llamo la... ¿cómo decirlo? Se me ha ido la palabra. Hay un momento en que perdemos todos los lazos y vivimos en el desarraigo, que era la palabra que buscaba, en el desarraigo absoluto. No es solamente que la solidaridad sea una herramienta para construir un mundo mejor, sino que en realidad en el libro es una reivindicación no solamente para que la gente con un mínimo de decencia se vaya a determinadas prácticas sociales, sino que en realidad es un acto también egoísta de decir, la salud mental está de la mano de la solidaridad. Lo otro es el vacío absoluto. Lo otro, que es el desarraigo, supone el camino más rápido hacia la neurosis y no hacia las barricadas. Entonces, que es el nombre de la editorial para aquellos o aquellas que no lo recuerdan. Es fundamental en ese sentido construir valores que sean mínimamente humanos. Y el otro es el camino pues hacia el psiquiatra directo. Qué bien rematado el programa, Alfredo. Sí, fantástico. Una última canción. Y esta canción, y esto me gusta, que me llevaba esperando decirlo todo el rato, esta canción es con un 10% más de solidaridad. Puedes donar un euro para escucharla otra vez. Vamos a escuchar, y además estamos hablando de neocolonialismo en múltiples formas, y vamos a tratar de poner un tema que ilustra además algo que se trata en el libro. Vamos a escuchar a Black, además que me mola muy bien el nombre, Black Rasta. Fantástico. Es uno de los ejemplos que se cuenta en el libro, como os digo, sobre cómo funcionan las transnacionales en determinados países. Se trata del tema de los Ogoni y la compañía petrolera Shell. Esta multinacional, que la Shell Company Oil, petróleo crudo, combustible, etcétera, se encuentra en la región del delta del Níger desde el año 37. Pero 1956 fue un año crucial por el hallazgo de ingentes bolsas de petróleo en Nigeria, en Oloibri. Y desde entonces la explotación de estos pozos petrolíferos ha supuesto un brutal deterioro medioambiental del delta del Níger. Esto provocó una serie de protestas, que los medios de comunicación insisten en destacar como pacíficas, de una comunidad minoritaria en Nigeria, que son los Ogoni. Pues la represión del gobierno nigeriano, dictatorial, no se hizo esperar. Y esto supuso el asesinato a manos gubernamentales de 90 personas en 1990 y de 2.000 personas 3 años después, en 1993. El gobierno, para acabar con las protestas, decidió terminar con los líderes comunitarios, Ogoni, por lo que condenó a muerte a 9 personas en el año 95. Una de esas 9 personas resultó ser un poeta conocido internacionalmente, Ken Saro Wiwa, ese sólido aspirante además al Premio Nobel de Literatura. Y su muerte desencadenó un escándalo internacional, ya que casi todo el mundo sabía que los soldados para la represión los ponía el gobierno. Pero el dinero para las armas, transportes e incluso los sueldos de los asesinos los puso la Shell, como ya os podíais imaginar. En el año 2009 la petrolera, tras un juicio en Nueva York, aceptó pagar 15 millones de dólares, o sea, fijaos, hemos estado hablando de presupuestos de miles de millones, 15 millones de dólares destinados a un fondo de ayuda al pueblo Ogoni. En esta canción nos lo canta Black Rasta, en este tema, en Ogoni Rebellion, dedicado precisamente además al escritor Ken Saro Wiwa. Black Rasta. Saro Wiwa was an African Nigeria, Ogoni man, start a rebellion. How about a GLA? Torture him, hang him, bloody vampire. Africa, Nigeria, Ogoni man, start a rebellion. How about a GLA? Torture him, hang him, bloody vampire. Born in oil reach Ogoniland in 1941 in Nigeria. King Sarawiwa rebelled against the vampire West and Sani Abacha from far and near. They stole the oil in Ogoniland, degraded and polluted the land with an evil lost plan. The people died like rabbits and fowls with coccidiosis in the Harmattan. Our own bastard Sani Abacha sold the Nigerian birthright to the wicked uncircumcised Dutchman. Sarawiwa was jailed, tortured and hung in a situation full of cold-hearted political gymnastics under the glaring African sun. No wonder Sani Abacha himself is roasting in the hottest part of hell today in Jahannama. Rest in peace, brother Kanule Bison Ken Sarawiwa. Sarawiwa was an African, Nigerian, Ogoni man, start a rebellion. Abacha jail him, torture him, hang him, bloody vampire. African, Nigerian, Ogoni man, start a rebellion. Abacha jail him, torture him, hang him, bloody vampire. Blood-sucking African leaders will never stop put black people to shame. At the least pressure, they spill innocent blood as if they are insane. See how the bloody vampire Sani Abacha, even without just reasons, cold-bloodedly hung Sarawiwa all the same. See how the vampire Royal Dutch Shell Oil Company pay for the death of Sarawiwa even without blame. Amidst torture and all sorts of terror, they eliminate well-meaning Africans with excuses so lame. Lucifer's disciples, all of them, ripping Africa off a world in this evil-lost political game. Sarawiwa was an African, Nigerian, Ogoni man, start a rebellion. Abacha jail him, torture him, hang him, bloody vampire. African, Nigeria, Ogoni man, start a rebellion. Abacha jail him, torture him, hang him, bloody vampire. This is a warning to the African leaders. Them always cheat and deceive us. This is a warning to the power drunk leaders, drinking the blood of the masses. Who know a vampire? Use a blood sucker, me say me don't tire. With your labba labba, see the children them suffer. But who know no cater? The oil and gold is what you kill for. This is a warning to the African leaders. Them always cheat and deceive us. This is a warning to the power drunk leaders, drinking the blood of the masses. We was an African, Nigeria, Ogoni man, start a rebellion. Abacha jail him, torture him, hang him, bloody vampire. African, Nigeria, Ogoni man, start a rebellion. Abacha jail him, torture him, hang him, bloody vampire. African, Nigeria, Ogoni man, start a rebellion. Abacha jail him, torture him, hang him, bloody vampire. African, Nigeria, Ogoni man, start a rebellion. Abacha jail him, torture him, hang him, bloody vampire. Con una remuneración económica y una palmadita en el hombro por parte de las autoridades. ONG como intolerante bastante profeta, tiene un poncho de lana, es una ONG, Volcamari. Volcamari. verdad de la esquina. No somos los demás, tienes paz interior y la pasada del papá Borja Mari. Borja Mari. Desde 07 para la universidad, no existe pedir a los que a molestar Borja Mari. Borja Mari. Un día ya ves tú, estos son todos tal a unos tercer mundistas se le ocurrió salvar, qué valiente. Qué valiente. A Borja Mari con su ONG cantando Hechos contra el Decoro en este programa 232, en el que hemos hablado de las ONGs y de mucho más. Esa solidaridad neoliberal. Palabras que a lo mejor así a bote pronto dices, joder, juntas un poco raro, ¿no? Hasta que reflexionas y dices, no, no, juntas es evidente que van. Y parece ser el negocio del siglo, además. Lo fue del pasado y lo va a ser de este. Os recordamos el libro del que hemos estado hablando todo este tiempo, escrito por Alfredo Olmeda, nuestro invitado hoy aquí en el estudio. Se titula Del apoyo mutuo a la solidaridad neoliberal y está editado por la editorial La Neurosis o Las Barricadas. En internet, laneurosis.net. Así que ya casi solamente, Alfredo, nos queda darte las gracias por este gran rato de Radio Libre que hemos pasado hoy aquí en el estudio de Agora Sol. Daros las gracias a vosotros, porque siempre es muy agradable venir a este estudio. Y nada, invitar a quien nos escuche, que dentro de unas semanas, presentación del libro en CNT, en un par de semanas más en la Facultad de Políticas. Y lo dicho, daros las gracias porque siempre es estupendo venir a Barrio Canino. A ver, llevas dos. A la quinta vez que vienes te haces canino. Hostia, qué riesgo. Te lo advertimos, ¿eh? Tú sigues sacando libros así y... Además ya hemos celebrado juntos el año nuevo chino del perro, tío. Ya, ¿qué más? Ya está. ¿Con quién se celebra el año nuevo? ¿Con la familia? En solidaridad. Pues nada, Harry, dale ahí al último tema. Pues vamos a acabar ya con... Además... con solidaridad en el doble, o puede que hasta triple sentido, del apoyo mutuo a la solidaridad neoliberal. En la lectura de este libro, lo que más, una de las cosas que además, y además que esto nos ha quedado un poco fuera del tintero, hay muchos temas que se tratan en el libro de los que no hemos hablado, os animamos a que lo leáis, es de la conciencia obrera y de clase. Se ha mencionado un poco, pero no ha pivotado hoy la conversación sobre eso, y hay gran parte del libro que sí que pivota sobre esto. Sí, sí. Y de eso predicaban, de la conciencia obrera y de clase, la banda que vamos a escuchar ahora, Angelic Upstarts. Se formaron en South Shields, cuando era un pueblo obrero, aún gracias a los astilleros en los que trabajaba un mogollón de gente de este pueblo. Y gracias a este entorno, los miembros de la banda venían empapados de cultura obrera, algo que se refleja bastante en las letras. Compromiso político, antifascismo, orgullo obrero, marcaron las líneas líricas de la banda, mientras que el street punk marcó las musicales. La dictadura del punk no puede faltar en Barrio Canino, en fin. Al estar enmarcados en la subcultura skinhead, los choques con los skinhead racistas de la Frente Nacional en Inglaterra nos hicieron esperar, sobre todo cuando, siendo conscientes de que muchas de las letras de Angelic Upstarts estaban siendo mal interpretadas y apropiadas por el partido, por el Frente Nacional, se declararon abierta y sin ambages como antifascistas. Solidarity, basada en una canción popular obrera de Polonia, del cual podríamos hablar, del sindicato Solidaridad, etc., es quizás su canción más conocida y versionada, incluida en el que creemos que es su mejor disco, Reasons Why, del año 83. Dice la letra: los obreros polacos luchaban por sus demandas, y detrás de ellos todo trabajador honesto, unidos, todos. Así es tu amigo, así es tu hermano, y así el corazón del tirano aprenderá la lección. Angelic Upstarts, hasta la semana que viene. Stand. And behind them every honest working man.